En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Plan para que esto sea así. Lo que hay es una tendencia, una corriente que desemboca en este lugar. Es un comportamiento. No lo vemos, no miramos al río. Es el nuevo narcisismo que existe. Preferimos mirar al mar. Hoy el hombre se quiere a sí mismo. Es mejor que nadie. Cree que tiene unas capacidades especiales. En la sociedad actual y sus tendencias han potenciado el narcisismo. Lo hace a través de la globalización del yo. Por eso hay tanta gente que dice y responde a todo en función del yo. Yo también, yo ya hice eso, yo ya hice aquello. Es el nuevo narcisismo que huye del compromiso. No queremos que se beneficie al otro, lo que calificamos a ese otro de narcisista. Y no hay nada más narcisista que decir eso del otro. El de al lado es nuestro enemigo, competimos con él. Ese es el mundo competitivo que tenemos. Queremos llegar a la meta antes que el de al lado. Es más, se le quiere ganar porque no le dejemos participar. Le ponemos la zancadilla sin darnos cuenta. Es el mercado, dicen así, dice la frase. Es el mercado, querido amigo. Se quiere entablar una carrera con él repleta de intrascendencia, hacer el mejor selfie, sonreír más, salir mejor en la foto, tener más seguidores en las redes sociales, es satisfacer así la vanidad, es lo típico del narcisismo, su necesidad, la necesidad de admiración y afirmación, la potencia actualmente el sistema en el que estamos. Lo vacío se ha convertido en importante, se cambian las referencias, tener poder está mejor visto, tener dinero, tener gente que nos dice lo bien que estamos, y cuando pasa eso ya no decimos gracias. El mundo actual ha propiciado que cambiemos las gracias por él, evidentemente, así es verdad. Ya hace casi un siglo, un psicólogo llamado Eric Fromm escribió un libro titulado El miedo a la libertad. Se venía a decir que este tipo de narcisismo fortalece el querer en lo vacío y temer en lo lleno. Gracias a eso se potencia sistemas de control. Se ayuda a quien aclara la incertidumbre, a quien nos guía en la oscuridad. Bueno, a quien supuestamente nos guía en la oscuridad. Ahora la vida es tan banal que el interruptor para alumbrar lo que tenemos alrededor es muy fácil encenderlo. La pólvora que tenemos está mojada, la mecha prende y prende, ilumina, nos deslumbra, pero en realidad tanta y tanta luz lo único que ha hecho es no dejarnos mirar. Hemos perdido las referencias, ya no las vemos, nosotros somos y nos hemos convertido en el origen y el destino de todo. Esto es La Rosa de los Vientos, aquí comenzamos hasta las 4 de la madrugada. O hasta las 5, hasta las 5 incluso. Desde la una y unos minutos, como siempre con vosotros, todos los sábados y todos los domingos, hoy los domingos, entre la una y las 5 de la madrugada. Os recordamos nuestra etiqueta Almohadilla Rosa Vientos, Almohadilla Rosa Vientos y la página web con todas las grabaciones, con todas las secciones, con todas las entrevistas. Ya está el programa de ayer al completo y cada una de las secciones. También esa información especial que os ofrecemos sobre el mundo de los centrais. Está en la página web OndaCero.es. Y tenemos esta noche Zona Cero, nuestro paseo habitual por lo alternativo, lo diferente, lo vanguardista. Hoy van a estar con nosotros Amado Martínez, Miguel Pedrero, Manuel Carvillal y Juan José Chezoro. Con ellos vamos a hablar de una investigación que ha llegado a la conclusión de que la conciencia sobrevive la muerte. Os vamos a hablar y contar un caso, una especie de nuevo Lázaro, una especie de resurrección. Os vamos a contar en qué consiste el proyecto Abigail y otro tipo de temas, otro tipo de noticias, como el descubrimiento se encuentra en el fondo del mar Mediterráneo, tiene varios miles de años de antigüedad y es casi casi una antigua carretera. Además os vamos a contar algo sobre los manuscritos del Mar Muerto y va a estar con nosotros uno de los responsables de la tecnología que ha servido para que se encuentre un pasadizo secreto en la Gran Pirámide de Keops. Es un investigador español, es de Zaragoza y lo hemos encontrado, ¿dónde? En Francia, en París. Y de nuevo Victoria Kent, la protagonista de Mujeres con Alma, la gran Victoria Kent, en el relato de Silvia Casasola. Silvia, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas noches, pero además es que hoy quiero que estén muy atentos porque vamos a contar facetas que son bastante desconocidas y muy importantes que realizó ella precisamente pues en París y luego toda la trayectoria que tuvo. O sea que tuvo mucha vida desconocida que hoy vamos a desvelar. Y bueno, y también vamos a tener uno de los máximos expertos en albinismo, en Cuéntame cómo pasó, a Lluís Montoliu. Y bueno, yo creo que también vamos a descubrir cosas que se desconocen. Y también vamos a descubrir cosas que se desconocen, que pensábamos que solo ocurrían en los tiempos actuales. Hay casos que finalizan de forma fatal, horrenda, dentro del mundo, por ejemplo, de las posesiones, de los exorcismos. Lo vamos a contar, es un caso, hay varios casos que nos va a comentar, que nos ponen los pelos de punta. Nuestro invitado en la tertulia Zona Cero va a estar junto a nosotros, Juan Gómez, el investigador Juan Gómez. Con Silvia Casasola en la codirección, Sergio Monforte, el frente de la parte técnica, Javier Sevillano en redacción y en producción. Y en nombre de todos ellos os saluda Bruno Cardeñosa. Dice el reloj que son casi casi la 1:10. Comenzamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Zona Cero. Lo dicho, nos vamos de vuelta por todo el mundo para conocer lo alternativo, lo diferente, lo vanguardista con Mado Martínez. Muy buenos, ¿qué tal, Mado? ¿Cómo estás? Encantada de estar con vosotros una vez más. Mado Martínez estará con nosotros, también Juanjo Sánchez Oro. Juanjo, muy buenas, ¿qué tal? Muy bien. Manuel Carroyal. Muy buenas. Y Miguel Pedrero. Miguel, muy buenas, ¿qué tal? Bueno, lo importante, vamos a ir ya haciendo el repaso de esas informaciones que tenemos muchísimas para contar esta noche. Y además quiero que corráis porque tenemos que decir, y hemos apuntado aquí 85 noticias durante esta hora. Entonces, comenzamos rápidamente sobre el mundo de la conciencia. Ya has terminado, vámonos. Vámonos. Sobre el mundo de la conciencia. Sí. Una investigación que demuestra que hay algo en la mente que sobrevive al momento de la muerte. Sí, desde luego es una investigación muy interesante que puede aclarar bastante sobre un tema que aquí hemos comentado en múltiples ocasiones, que es el asunto de las experiencias cercanas a la muerte. Se trata de una investigación llevada a cabo por científicos de la Universidad de Michigan en Estados Unidos, y esa investigación viene a demostrar que en el momento de la muerte, justo en el momento de la muerte, el cerebro registra una actividad neuronal bastante insólita vinculada con tres lóbulos: el lóbulo temporal, el parietal y el occipital, que digamos que es la zona del cerebro que está vinculada a la actividad consciente. Actividad consciente, por ejemplo, que tenemos durante el estado de vigilia, cuando estamos despiertos, o también es una zona del cerebro que se activa durante los estados alterados de conciencia, es decir, algo que se podría vincular a las experiencias cercanas a la muerte. Esta investigación, en el fondo, lo que viene a demostrar es que la conciencia puede sobrevivir a la muerte cerebral, al menos durante un corto periodo de tiempo. Estamos hablando quizás de segundos o de décimas de segundo, pero no deja de ser interesante que esa conciencia, además vinculada a esos estados alterados de conciencia, pueda sobrevivir a la muerte cerebral. Y lo cierto es que los autores de esta investigación abundan o citan en varias ocasiones a las experiencias cercanas a la muerte, ¿no? Y dicen que este descubrimiento, de algún modo, puede explicar, si no todas las características de las experiencias cercanas a la muerte, algunas de las características de esas experiencias cercanas a la muerte. Es decir, que la persona, justo en el momento de la muerte, o un periodo de tiempo muy corto después de esa muerte cerebral, digamos, o de que el corazón deje de latir, o de que el oxígeno deje de llegar al cerebro, pues tiene lugar, digamos, un estado de conciencia activa en el cerebro, ¿no? Es decir, que ahí se podrían dar, digamos, esas experiencias cercanas a la muerte, justo en ese momento de explosión de la conciencia. Es decir, el cerebro deja de funcionar, pero justo en ese momento en el que el cerebro deja de funcionar, o un segundo después, se produce, digamos, una explosión de conciencia. Y esa explosión de conciencia podría explicar, como digo... Pero se puede medir esa explosión, verás, esa actividad, sea lo que sea la conciencia. Verás por qué estos investigadores han logrado averiguar esto, que es enormemente interesante. A esta conclusión han llegado después de examinar las lecturas de electroencefalografía tomadas a cuatro pacientes como que habían sufrido un paro cardíaco y que fallecieron en la unidad de cuidados neurointensivos de un hospital de Michigan vinculado a la Universidad de Michigan. Bueno, básicamente eran cuatro pacientes que habían sufrido un paro cardíaco y estaban en coma. Y esos pacientes en coma no respondían a ningún tipo de estímulo. Entonces, al final, sus familiares y los médicos llegaron a la conclusión de que su estado era irrecuperable. Por lo tanto, lo que hicieron fue provocarles la muerte. Es decir, como no se iban a poder recuperar y estaban en un proceso de respiración asistida, pues se le quitó a esos pacientes, a esos cuatro pacientes, ese soporte vital. Entonces, en cuanto se les cortó el suministro de oxígeno, justo en ese momento el corazón dejó de latir y en ese preciso instante se midió, a través de este electroencefalograma, un aumento de la actividad de las ondas gamma, solamente en dos de los cuatro pacientes. En dos de esos cuatro pacientes se vio una alta actividad de ondas gamma. ¿En los otros no? En los otros no, solamente en dos pacientes. Que estas ondas gamma se activan cuando el cerebro, digamos, está en un proceso de alta actividad. Pero es que descubrieron algo más, que esta alta actividad se daba en una parte concreta del cerebro, en los lóbulos temporal, que gestiona los recuerdos. Fíjate qué interesante para la vinculación con las ECM, ese repaso a la vida que relatan muchos de los protagonistas de ECM. Es el, como digo, ese lóbulo temporal que gestiona los recuerdos. Esa actividad cerebral también tuvo lugar en el lóbulo parietal, que gestiona la temperatura, el gusto, el tacto y el movimiento, y en el lóbulo occipital, que es el responsable de la visión. Es decir, que es una zona del cerebro vinculada a la actividad consciente. Es decir, una zona del cerebro que se activa durante el estado normal de vigilia, cuando estamos haciendo alguna actividad, en estados alterados de consciencia y en procesos, digamos, alucinatorios vinculados, por ejemplo, a experiencias extracorporales, como las de las ECM, es decir, la sensación de experiencias extracorporales o de una conciencia expandida. Por ejemplo, un estado alterado de conciencia, procesos de meditación, etcétera. Es decir, que estas ondas gamma, la actividad de estas ondas gamma, digamos, que se detectan en esa parte del cerebro que tiene que ver con todo esto, es decir, con toda una serie de características vinculadas con las experiencias cercanas a la muerte. Entonces la pregunta es la siguiente, es decir, en el proceso de la muerte o en el momento de la muerte o poco después del proceso de la muerte, se genera en el cerebro una experiencia de alta consciencia, y esa experiencia de alta consciencia podría explicar parte de lo que es el relato de una experiencia cercana a la muerte. Esa es la pregunta que se hacen. Bueno, y esa es una cuestión. Y esta la noticia otra es la leche, ¿eh? Que no somos conscientes de lo que significa esto. Nunca mejor dicho, ¿eh? Hace un par de años, acordaros que comentamos un pero caso. Pero el hecho de que si se ha investigado en ese caso, que se en esos casos que se ha expuesto, estos casos, se registra esa actividad con la muerte que está certificada o no está certificada, o sea, de forma definitiva. Estos médicos de Michigan son unos puñeteros genios. Sí, sí, sí. Porque teníamos un precedente que comentamos hace un par de años de un tío que le están haciendo un electroencefalógrafo y le dan un infarto y se muere, sí, y queda registrada esa actividad cerebral, porque tú no puedes matar a alguien para meterle electroencefalógrafo. Claro, eso sería lo ideal para saber realmente qué pasa en el cerebro. No, pero a nivel en este caso. No, aquí lo que ha pasado es que alguno de estos genios se ha encontrado, como en todos los hospitales, que hay pacientes que están ya en estado de muerte clínica, se habla con los familiares, oiga, ya no tenemos nada que hacer, bueno, pues nos vamos a desconectar. Y algún genio, porque tú cuando tienes a alguien en muerte clínica no le pones un electroencefalógrafo cuando va a morir. Algún genio se le ocurrió, oye, pues ya que vamos a desconectarlos, vamos a ver qué pasa en su cerebro. Pero hay otra lectura, que dos de ellos hayan tenido un incremento de actividad cerebral, precisamente en esas zonas del cerebro, que además son las que están relacionadas con el mundo de los sueños, las alucinaciones visuales, como bien has dicho, sobre todo, por ejemplo, en crisis de epilepsia, es que para mí está clarísimo. O sea, la teoría que hemos tenido muchos de que las ECM son una creación de nuestro cerebro para favorecer, para suavizar el tránsito hacia la muerte, aquí, lo que pasa es que ellos mismos dicen, es un universo muy pequeño, son muy pocos casos, pero lo trascendente de la noticia es que ahora cualquier médico puede replicarlo. Sí. Cualquier médico que tenga el permiso de unos familiares para desconectar a una persona de muerte clínica, podemos ver si esto realmente se repite una y otra vez. Pero yo no sé, Manuel, si esa es la lectura que se puede sacar, ¿eh? Esa es la lectura que sacas tú. No se puede sacar esa lectura 100%. Esta semana ya la dimos la semana pasada. O sea, esta noticia la dimos la semana pasada y estuvimos hablando de ello. Me alegra que Miguel la haya vuelto a traer a la mesa, pero la lectura es la misma. Sí, el cerebro. Además, tuvimos la entrevista con el invitado y lo comentamos después. Sí, el cerebro, sí, puede producir este tipo de experiencias, eso está claro. O sea, no vamos a negar que eso explica gran parte de lo que es el fenómeno de la experiencia cercana a la muerte, pero quedan otros asuntos que no se pueden explicar desde el punto de vista neurocientífico. No podemos explicar por qué una persona que tiene una experiencia fuera del cuerpo es capaz de describir que hay un zapato rojo en el tejado y que luego suba un enfermero y diga, hay un zapato rojo en el tejado. Eso solo no podemos lo puede describir explicar que una persona, que no un momento, Manuel. Un momento, Manuel, que no he terminado. No podemos describir que una persona que tiene los ojos vendados, tenga una experiencia fuera del cuerpo. No ya que esté ciego, que estaba ciego, sino además vendados, y describa perfectamente, con todo lujo de detalles, la situación y los detalles de qué color llevaba la ropa, qué estaban diciendo, cuándo entraba y salía, color, si llevaba rombos, no llevaba rombos, el jersey. No podemos describir, mira, porque una persona que tiene una experiencia cerca de la muerte regresa con información privilegiada. Y si estudiamos todo desde el punto de vista racional y objetivo, este tipo de cuestiones no las podemos dejar al margen. Y lo paranormal existe. Es que a lo mejor el cerebro es algo más de lo que pensamos. Pero ¿qué garrulo a estas alturas puede dudar eso? Pero que el cerebro tenga unas capacidades extraordinarias que ya están constatadas, no tiene nada que ver con la supervivencia de la muerte. Son dos cosas distintas. ¿No te das cuenta de la trascendencia? Había dicho que tiene que ver con la supervivencia de la muerte. Cuando tú dices, o sea, tú dices, vale, no, es que lo paranormal existe y ya está. Claro. Espérate. Que, digamos que tengamos esa capacidad de, entre comillas, visión expandida, tiene una serie de... o sea, implica, tiene una serie de implicaciones absolutamente trascendentes. O sea, claro, esto no se puede resolver diciendo, no, es que lo paranormal existe, hombre, nos ha jodido, claro. Pero ¿cuál es la trascendencia de todo esto? Pues la trascendencia de todo esto es enorme. Porque si tenemos esa capacidad, ¿de qué estamos hablando? Primero indicaría que nuestra consciencia no está estrictamente vinculada al cerebro. ¿Eso? Eso ya es un salto acrobático. No, para nada es un salto acrobático. La telepatía, la percepción extrasensorial, la precognición, la clave, hasta la PECA no implican la no localización del cerebro. Hombre, no. Esa es una teoría. Hombre, o sea, una cosa es el hecho, que para mí está totalmente... ¿Que la visión remota no implica la no localidad? Hombre, no me fastidies. Claro que implica No necesariamente. Claro que implica la no localidad. No necesariamente, Miguel. Es una de las teorías que tienen los parapsicólogos de verdad, no los de todo a 100. Sí. Es una de las posibilidades que tú desplaces la conciencia y otras que la información venga a ti. Es que son dos posibilidades. Yo no lo sé, no tengo ni idea. Pero quiero decir, una cosa es la ESP, que yo la acepto totalmente, y otra cosa es la supervivencia a la muerte. Son dos temas distintos. De experiencias, o sea, en las experiencias cercanas a la muerte, cuando la persona tiene la capacidad de ver más allá incluso del entorno de su cuerpo físico, es decir, no solamente en el mismo habitáculo, en la misma habitación donde están ocurriendo los hechos, sino más allá, es simplemente uno de los fenómenos, simplemente uno, ni siquiera el más importante, que implica la no localidad de la conciencia. Signifique lo que signifique la no localidad, es decir, que tendríamos que hablar de que somos algo más que cerebro y que la conciencia es algo más que producto, que un producto de generación química. Es decir, que estamos hablando... En realidad, lo único importante ahí es si el software depende del hardware... Para mí está claro. O sea, para mí está claro. Claro, pero para la ciencia, lo que está claro ahora y lo que demuestra esta noticia y otras noticias similares es que, efectivamente, cuando se produce la parada cardiorrespiratoria, no termina la actividad cerebral. Hay una parte de esta investigación que es muy interesante. Dos de los cuatro pacientes, digamos, que sufrieron o protagonizaron en el momento de la muerte esa actividad consciente brutal, ¿no? Los otros dos no. Sí, pero además, curiosamente, los dos tenían un historial parecido, que eso también es un hilo del que tirar. Pero es muy interesante porque no todas aquellas personas que sufren un proceso de muerte clínica relatan una experiencia cercana a la muerte. Eso es uno de los grandes enigmas, porque unos sí y otros no. Es decir, para mí está claro que el relato de las experiencias cercanas a la muerte es puramente cultural. Es decir, tiene que ver con la cultura en la que se desarrolla el individuo y las creencias de ese individuo. Eso es evidente, pero es que todos los fenómenos paranormales, todos los fenómenos anómalos son culturales, pero eso no implica que exista algo verdaderamente interesante y un enigma detrás. Os animamos a los médicos que sigan intentando hacer este tipo de investigaciones, y yo creo que en el fondo un poquito tenéis razón los dos. O sea, se está viendo que científicamente ocurre algo en el cerebro, pero todavía queda el típico porcentaje, que por eso siempre en la tertulia traemos cosas de misterio, que no tiene explicación. Claro, es que esa parte de ver más allá de tu cuerpo físico, o sea, tiene unas implicaciones brutales, como otra serie de circunstancias y otra serie de fenómenos, que para mí implica lo que llevo defendiendo desde hace muchos años, la existencia de una conciencia global. Para mí esa es una de las evidencias de la existencia de una conciencia global. Bueno, pues una tontería. Marcamos el tiempo, nos quedamos con esa información, esos datos, esa noticia que puede generar discusión, hay comentarios, intercambio de opiniones. Esta sí que está clara, ¿no? Se produjo una resurrección, ¿no? Sí, bueno, clara. No, Lazarus sí, se llamó. Bueno, así llaman el milagrito Lázaro, llaman a este repartidor boliviano que se ha convertido en la estrella allí en su barrio. Porque además es un caso curioso, que tiene sus características particulares, porque él no muere de enfermedad, no muere... A él es que le pegan una puñalada en el corazón. O sea, directamente, aquí sin tonterías, vamos al grano. Un amiguete, ¿no? Y no, él es que trabaja en un mercado en Bolivia muy conflictivo, que en los últimos años, sobre todo, donde él y su mujer trabajan, que es en la zona de la plaza, por la puerta 6, quiero recordar, de ese mercado, y tuvieron allí un encontronazo con una mujer de otro puesto, y la chata, que es como se llama la perla, pues en un momento de arrebato cogió un cuchillo jamonero y ¡zaca! Y se lo clavó en el corazón. Llegó al hospital en un estado evidentemente bastante grave, y en realidad esta historia, la historia de Javier Venegas, es la de la historia de su médico, que a pesar de que hacen un intento de RCP, la reanimación cardiopulmonar, lo mete inmediatamente en el quirófano, y ya el anestesista, sobre todo, después de un buen rato, dice, aquí no hay nada que hacer, ya el corazón está con necropsia, o sea, este está muerto, olvidaros. Sin embargo, el médico siguió insistiendo, y por turnos, tanto él como todos los asistentes que tenían el quirófano continuaron realizando ese RCP, que es bastante agotadora, la uh-huh. operación, por cierto, durante casi una hora. Es decir, este tipo estuvo muerto, clínicamente muerto, en el quirófano durante una hora por una puñalada. Eso ya es una rareza. Claro, a eso voy. Y de repente, al cabo de una hora, una de las asistentes que estaba en ese momento haciendo el RCP le dice, oye, que ha vuelto, que ha vuelto, que vuelve a respirar, que el corazón vuelva a bombear, que ha vuelto. Bueno, aquello se montó un escándalo tremendo, se ha salido en todos los medios, se han hecho programas de televisión, incluso la televisión americana fue a recoger el testimonio del milagrito Lázaro, que es como le bautizó cariñosamente el doctor que lleva adelante la reanimación, y como no podía ser de otra manera, cuando le preguntaban, bueno, ¿y durante esa hora qué? Pues él describe que durante esa hora en que estuvo clínicamente muerto, vino a recogerlo, se le apareció Jesucristo, por eso habría sido guay que algún cristiano renacido, como es él y su familia, se le hubiese aparecido Mahoma o Buda, ¿no? O Ganesha, pero no, evidentemente se le aparece Jesucristo, le conduce hasta un lugar, una montaña de prados verdes y bosques frondosos, donde ve el paraíso. El paraíso celestial, y luego dice que tres pisos más arriba, con lo cual imagino que el paraíso estará en un centro comercial, ¿no? No sé. Tres pisos más arriba está el infierno, con las almas en pena, con el averno, o sea que, o sea, rememora un poco el viaje de Dante arriba. Claro, rememora un poco el viaje de Dante visitando el cielo y el infierno, solo que en este caso el infierno está tres plantas más arriba, que es donde suelen estar los ejecutivos, ¿no?, del centro comercial, o sea que también tiene su sentido. Así que se ha convertido en una personalidad allí en su barrio de Bolivia, pero a mí me da la impresión de que es un caso, dentro de su rareza y de su espectacularidad por la causa de la muerte, que es tan traumática. Vamos, me parece que encaja como un guante con esa teoría de que efectivamente después de, en ese momento del tránsito, se activa esa parte del cerebro, en algunos casos, que está asociada a los sueños y a las visiones, y que en el caso de un cristiano solo pueden tener un contenido, que es el cielo y el infierno. Sí, sí. La verdad es que es un episodio realmente extrañísimo y muy, muy, muy raro, pero no es la única resurrección que se ha producido. Vamos a poner entre comillas resurrección, ¿no? Pero hay casos. Porque así lo entendemos. De hecho, legalmente cada vez es más difícil delimitar el momento de la muerte. Sí. Porque hemos visto casos de personas que han estado en una parada cardiorrespiratoria, muerte clínica, durante horas, y que luego han vuelto a la vida. O sea, que lo de cuándo estás muerto, acordaros, el siglo pasado hubo una paranoia terrible con, precisamente cuando se descubren este tipo de casos, con el terror a que te enterrasen vivo. Claro. Y se llegaron a patentar incluso ataúdes que tenían una campanilla que salía por fuera para tocar la campanilla si volvías a la vida en el ataúd, y porque hubo muchos casos de personas que fueron enterradas vivas porque se les consideró muertas y no estaban muertas, y recuperaron una conciencia. Sí, sí, hay un caso que en su momento comentamos en el programa, se llamaba la protagonista Rupi Graupera Casemiro. Normal que no te olvides del nombre. Sí, pero una mujer que vivía en Miami, y ella, dando a luz, sufrió un proceso de muerte clínica a causa de una complicación y estuvo prácticamente una hora muerta, es decir, que el corazón no latía, y volvió a la vida. Además, volvió a la vida cuando sus familiares estaban rezando por su alma, y a esos familiares se une una de las enfermeras, ¿no? Y en ese momento es cuando su corazón comienza a latir. Pero lo interesante de este caso, como en otros muchos casos de este tipo, no es solamente la resurrección después de una hora, es que esta mujer no sufrió ningún tipo de daño cerebral. Cuando, en este caso tampoco, que tampoco. Es curioso, tanto tiempo, y es curioso. Esto que sí no que hubiera... es un gran enigma médico, porque sí. Cuando deja de llegar el oxígeno al cerebro durante más de 7-8 minutos... Te dicen a partir de 5, que a partir de 5 te puede dejar lesiones. No, y a partir de 7-8-10 minutos, si vuelves a la vida, lo normal es que te quedes como un vegetal. Sin embargo, en el caso que acaba de comentar Manuel, y en el caso de Ruby Graupera, es decir, es que no sufrieron ningún tipo de daño cerebral. De hecho, muy rápido, cuando vuelve a la vida, el anestesista, que es el que le había dicho al médico, oye, esto está finalizado, vámonos a desayunar, que aquí no hay nada que hacer. El anestesista le dice, después de una hora, muerto, te va a caer un puro porque este no puede, va a salir con trastornos cerebrales, con daños irreversibles, y el tío salió como una rosa. Un caso también que nos comentase parecido en Colombia, ¿no, Mado? Sí, es que a mí el caso que está comentando Manuel, no sé si se refiere al Lázaro de Corabastos, porque para mí Javier Vanegas es el Lázaro de Corabastos en Bogotá, que estuvo muerto casi una hora. Ah, es verdad, perdón, he dicho Bolivia, ¿verdad? Sí, Bogotá, perdón, el Lázaro de Corabastos. Es Bogotá, sí, es verdad. Que además tuvo un propósito ahí, se redimió, cambió su vida. Sí, es un caso muy famoso en Colombia. Es el mismo entonces, sí. Vamos a comentar ahora un caso terrible, terrible, que tiene mucho que ver con algo que comentamos aquí habitualmente, esa faceta un tanto extraña cuando se producen exorcismos que a veces no se quitan los demonios. Lo que hace es intentar quitarse la vida directamente. Bueno, pues vamos a comentar algún caso que nos hace pensar en eso, ¿eh? Y lo vamos a hacer con un periodista, con un investigador, escritor. Su último trabajo se titula Veteranos Atómicos. Estuvimos hablando con él hace poquito sobre este libro. Él ha investigado, investiga casos sorprendentes, desconocidísimos, como estos que nos trae esta noche. Él se llama Juan Gómez. Juan, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Un placer, como siempre, estar en La Rosa. Hola. El placer es nuestro tenerte aquí para comentar, en principio, dos casos que parecen casi casi muy recientes, pero no se certifican que este tipo de cosas que nos vas a comentar y que aquí hemos comentado en alguna ocasión pasan desde siempre. Este es el caso del primero de ellos, Rhoda Berry. ¿Qué le pasó? ¿Quién era ella? ¿Por qué creían que estaba poseída? Pues el caso de Rhoda Berry es quizá uno de los casos más impactantes, y a mí personalmente decir que me llegó a conmover profundamente, ¿no? Hablamos de una mujer que nace en el año 1834 en el condado de Adams, en Illinois, en Estados Unidos. Ella es hija de una mujer llamada Rachel y de su padre Jacob, que son unos humildes granjeros. Bueno, lo que ocurre es que esta chica, Rhoda, se enamora desde muy joven de un hombre llamado Charles Fenix. Él también es hijo de granjeros, pero son granjeros que tienen un alto nivel adquisitivo. Y la madre de Charles Fenix temía profundamente que las pertenencias de toda su familia fuera a parar a la familia de Rhoda Berry, porque ellos no eran pudientes, ellos no tenían una gran capacidad para poder, digamos, subsistir de no ser precisamente por casarse quizá con alguien que tenga más posibilidades y más dinero. En este caso era Charles Fenix. Así que la madre de Charles, lo que hizo fue, en un momento de descuido, toma a Rhoda Berry y la amenaza con practicarle un ritual a través del cual sería poseída por el diablo y acabaría llevándola prácticamente al mismísimo infierno, ¿no? ¡Qué mala! Lo curioso de todo, bueno, tremendo, claro, porque ella lo que no quería era que sus pertenencias, sus posesiones, fueran a parar a la familia de Rhoda Berry. Bueno, pues meses más tarde, Rhoda es encontrada por su familia, ella está gritando, está además corriendo por la casa, y lo curioso de esta escena es que ella, mientras grita y corre, asegura que una especie de ente maligno la está persiguiendo. Parecería que Rhoda hubiera sido efectivamente víctima de ese, de esa maldición, ¿no? De esa, esa, bueno, esa forma que tenía la madre para intentar quitársela de en medio. Lo que sí supimos luego con posterioridad a través de ciertos informes es que Rhoda en realidad había desarrollado una esquizofrenia, problemas en este caso de carácter mental, y además estos episodios los iba, vamos a decir, que escalando entre episodios muy violentos con episodios de ausentismo total, ¿no? Parecía que tuviera incluso esos, bueno, que llamamos muchas veces epilepsia, ¿no? Bueno, sin embargo, a pesar de que sufría todas estas cuestiones que tenían que ver con una enfermedad mental, los vecinos y mucho menos la familia de Charles Fenix veía en ello como producto de una enfermedad, sino que comenzaron a presionar y amenazar a la familia para que Rhoda Terry abandonara la casa y fuera internada en una institución. Bueno, pues la familia finalmente acepta y la recluyen en una, en un centro psiquiátrico de la ciudad de Jacksonville, y de ahí pasa a la llamada Casa de Beneficencia del Condado de Adams. Y es ahí, en ese momento, cuando se desata una auténtica locura terrible que cambia la vida para siempre de esta mujer. Sí, porque la encierran en sitios que son inhumanos. Sí, lo que ocurre es que en esta Casa de Beneficencia no tenían los medios adecuados para poder, ni tampoco los conocimientos para poder tratar a una persona que tenía estos trastornos mentales, así que lo que decidieron fue algo terrible: encerrar a Rhoda en una caja tan pequeña que solo podía estar tumbada o de cuclillas, una caja que tenía dos agujeros, uno por el que entraba la comida y otro por el que salían los desechos, pero no solo eso, sino que por esos agujeros también entraban las ratas, los insectos, las cucarachas, y ahí se pasó un año, otro año y otro año. El pelo de Rhoda Terry comenzó a crecer, sus uñas también, sus piernas comenzaron a atrofiarse y acabó presa absolutamente de la locura. Tanto fue lo terrible de su estancia en esa caja, recordemos, no se podía levantar, que se llegó a golpear repetidamente la cara contra una de las partes de esa caja y llegó a romperse todos los dientes frontales. Pero es que en un ataque de desesperación se llegó a arrancar hasta los ojos con sus propias manos. Bueno, pues en esa caja estuvo la friolera, Bruno, Silvia, de 44 años. ¡Qué barbaridad! Es una locura. ¡Qué barbaridad! Estuvo encerrada ahí. A partir de esa creencia, la creencia en lo que pudiera haber pasado, pero eso es lo de menos, casi con lo que pasó después. Las imágenes que nos has proporcionado, imágenes de ella, después en ese encierro, son terribles. Pensar que estuvo 44 años en esa caja, dos agujeros, dos orificios, uno de entrada, otro de salida, uno de entrada de alimentos, otro de salida de desechos, 44 años ahí dentro, porque, bueno, pues en principio era una forma de tratar o de enfrentarse a una situación casi rayana en la locura. El problema es saber quién la tenía, ¿no? Joder, qué barbaridad. Sin duda alguna. Bueno, he de decir que cuando la Casa de Beneficencia fue clausurada, encontraron a Rhoda Terry y su caso se hizo tremendamente público. Y un abogado llamado James Price buscó a su familia y curiosamente encontró a su madre, quien cuando llegó a la casa la vio en el jardín, y esta mujer con rifle en mano disparaba a los que ella creía eran los supuestos espíritus que atormentaban a toda su familia. Ellos estaban convencidos que la familia de Charles Fenix, esos granjeros adinerados, habían maldecido a tanto a Rhoda como a su padre, como a ella misma, como a la madre, y seguía disparando a algo invisible mientras estaba ahí en la casa. Bueno, finalmente Rhoda quedó a cargo del doctor Seller, que era un médico del asilo de Bartonville, y en sí le dio algo de trato más humano, hasta que finalmente el 9 de octubre de 1906 muere y es enterrada en el asilo de Bartonville. De hecho, podemos encontrar la tumba, es la tumba número 217, y ahí nos encontramos el legado, terrible del legado, de esta mujer, de esta joven, que durante 44 años fue metida en una caja solamente con dos agujeros, uno para comer y otro para los desechos. Pero no es una historia tremenda, una historia tremenda. No es único, porque estas madres, en este caso era la supuesta suegra, la que hizo pues que no sé, que se detonara o lo que ella pudiera tener esta nena, pues se agrandara, y ya el trato inhumano en un sitio donde no hacían ningún tipo de tratamiento, pues ya la cosa fue una tortura constante. Pero el caso de Blanche Monnier también es un caso terrible, y en esta ocasión es que ella se enamora de un chico y es la propia madre la que la encierra. Sí, así es la propia madre. Y en este caso, como bien decías, el de Rhoda Derry, era su suegra la que provocó esa maldición, y con ello pues la terrible circunstancia que hemos comentado. En esta ocasión hablamos de Blanche Monnier, un caso que impactó tremendamente en Francia. Esta joven de apenas 20 y pocos años nació en Poitiers, y sobre el año, hablamos del año 1849, dentro de una familia que era próspera y bastante respetada en la ciudad. Su madre, Louise, y su padre, Charles Emile, eran personalidades casi en esa ciudad. Fíjate, de hecho, Charles era decano de letras de la Universidad de Poitiers y profesor de retórica. Y el matrimonio, que pertenecía a la aristocracia local, pues practicaba además el catolicismo y era declaradamente monárquico. ¿Pero qué es lo que ocurre? Pues que Blanche Monnier se enamora. Y se enamora de alguien que aparentemente no sería recomendable para la familia. Es un republicano, es decir, todo lo contrario con ese sentimiento monárquico. Es protestante, por lo tanto también contrario al sentimiento católico. Y además estaba en unas condiciones económicas bastante lamentables. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, en esta ocasión Blanche Monnier quiere tener relaciones con él, quiere llegar a casarse. Incluso se dice que Blanche llega a tener un bebé que nace muerto, o bien, esto no se sabe porque no tenemos la constancia, no está probado plenamente, pero se cree que o bien nace muerto o bien lo habrían hecho morir apenas nacer para evitar precisamente la circunstancia de que se casara con este hombre que no tenía ningún tipo aparentemente de conexión tanto económicamente como ideológicamente con la familia de Blanche Monnier. Bueno, pues a partir del año 1876, Blanche desaparece de la faz de la tierra para la mayoría de los conocidos y amigos, y es más, el propio republicano, este hombre con el que se enamora, ni siquiera sabe nada de ella, así que lo que hacen es mentir. Empiezan a mentir a todos los amigos, a todos los familiares, diciendo primero que estaban internados en el Reino Unido. Luego, con el paso del tiempo, transcurren los años, tienen que inventar otra excusa y dicen que Blanche se encuentra instalada en Escocia, y así van pasando los años hasta que la gente deja de preguntar precisamente por esta mujer, hasta que algo ocurre. Una carta, al cabo de ya muchísimos años, ya la gente no preguntaba por la joven, una carta llega directamente a manos de Juliette Dupuis, que es el que fuera el encargado de la policía en París en ese momento, y llega una carta anónima que le relata una historia tremendamente increíble. Dice que hay una casa en donde se encuentra una mujer que está recluida y que lleva allí años, por lo menos 25 años recluida. El policía no da crédito a lo que está leyendo, y sobre todo cuando lee el nombre de las personas que son protagonistas. Una de ellas es Luz Monnier, que es la madre. Van a la casa, llaman a la puerta, y tras un registro muy concienzudo, cuando llegan a la guardilla se encuentran con una situación tremenda. Está esta mujer, Blanche Monnier, en la cama, atada, con el pelo largo, desnuda, con un aspecto famélico, totalmente desnutrida y en unas condiciones tremendas y lamentables. Y rodeada de todo, porque le hacían que se hacía sus necesidades, o sea, era igual, como si estuviese en la misma caja que la otra, más o menos, pero en la cama. Desgraciadamente en el ámbito de la criminología y de la crónica negra, hay muchísimos casos, ¿eh? Afortunadamente no hay muchísimos. Muchísimos más de los que debería haber, y más de los que imaginamos, porque solo conocemos los resueltos. En estos secuestros de largo recorrido en que una persona, casi siempre chicas, desaparece durante años. Porque tiene que ver mucho el universo de creencias y también el universo de posicionamientos sociales y psicológicos sobre cosas, y otras cosas. En este caso, en este caso el machismo, evidentemente, social que existía. Acordaros del monstruo de Amstetel, sí, sí, que lo hizo con su propia hija, sí, la que hizo cometer Danus Otón. O el caso de Janine, no recuerdo el apellido, una joven que estuvo 8 años retenida por un tío que era una especie de John Dee, que decía que hablaba con los ángeles, que había desarrollado unas revelaciones, que tenía incluso un idioma para comunicarse con los ángeles. Pues joder, cabrón, secuestró a una niña y durante 8 años. O el caso de Campus también, o hay montones de casos de verdad. Bueno, recuerdo uno en Estados Unidos de unos psicópatas que cuando se descubrió el tema tenían ya a 3 chicas durante años retenidas en un sótano. Además eso había 2 en su momento, pero es que este caso es que es la familia, la madre, pero es que luego el hermano también es cómplice. Hombre, el monstruo de Amstetten era el padre, claro, de la chica, claro, padre y nieto de su propia, de sus propios hijos, por ejemplo. Normalmente esa cercanía física en ocasiones también es una cercanía genealógica y se produce una serie de cosas y una serie de circunstancias, y parece incluso que el hecho de ser familia te autoriza. Es que el problema, te autoriza para hacer ciertas cosas y manifestar con esa persona una serie de creencias, una serie de locuras que están en tu cabeza. Es que cuando tú hablabas al principio de las posesiones, exorcismos y demás, yo he conocido varios casos en que han terminado con muerte, exorcismo o a posteriori. En que, bueno, estos casos acabaron con encierro y empezaron con algo parecido al mundo de las creencias también. Claro, pero es cierto que prácticamente, no te digo en la totalidad, pero en la inmensa mayoría de los casos de exorcismo, es la familia la que señala a uno de los miembros, normalmente un menor, como poseído por el diablo y el que pide que se haga el exorcismo. Y probablemente esas abuelas o esos padres que ponen a su hijo o a su nieto en manos de un exorcista, sea religioso o laico, que también los hay, y que ha dado lugar a casos tan terribles como el caso del Albaicín o el caso de Almansa o tantos casos que conocemos de la Crónica Negra, posiblemente ellos realmente se creían que esa persona estaba poseído. Y ahí es donde las creencias se convierten en el móvil del crimen. El móvil del crimen que suele estar en muchos casos recientes, y pensábamos que no ocurrían casos antiguos o que no hay información. Bueno, pues aquí hemos tenido 2, no antiguos, pero sí más antiguos de lo que la gente se cree en función de episodios y casos que todos hemos conocido. Y que se saben porque están documentados, que es lo que decía Manuel, que si no... A saber cuántas mujeres habrá metidas en una caja por ahí en algún sitio. Bueno, hay un montón, hay un montón. Bueno, de hecho, este caso, el caso de Blanche Monnier, finalmente se resolvió porque al encontrar a la mujer en esta circunstancia, pues la madre no le quedó más remedio que confesar, y también su hermano Marcel, que antes le comentabais, que él también de alguna forma había sido cómplice, aunque no había estado viviendo en la casa de manera permanente. Hubo un juicio, de hecho, y Louise Monnier, la madre de Blanche, fallece antes del juicio, por lo tanto solo es acusado Marcel, su hermano, que es finalmente condenado a unos 15 meses de prisión, algo realmente pequeño en comparación con los 25 años que estuvo Blanche encerrada en esa habitación, ¿no? Esto, desde luego, llevó a un absoluto impacto en Francia, a tal punto que llegó a publicarse ciertas imágenes, entre ellas una imagen que sacó la policía justo en el momento de haber encontrado a esta mujer, y apareció en el periódico La Ilustración. Finalmente, para quizá rematar la historia de esta mujer, fue llevada a un hospital psiquiátrico, Amblas, ya no se recuperó jamás, 25 años encerrada entre sus propios excrementos, entre ratas, entre bichos. Dicen las crónicas que había verdura y comida por todas partes, y además dormía en un lecho de paja podrida. Bueno, pues finalmente esta mujer muere el 11 de junio de 1902 con la pena, digamos, de no haber podido descubrir cómo antes esta familia adinerada había encerrado a su propia hija en esa guardilla durante 25 años. Casos terribles y tremendos que nos cuenta aquí, casos que ha seguido de cerca, que ha documentado mucho nuestro invitado, periodista, escritor, autor recientemente del libro Veteranos Atómicos, y conoce casos tan extraños y tan lamentables, tan terribles como estos que nos ha traído esta noche. Él es Juan Gómez. Juan, mil gracias. Un abrazo. Un abrazo fuerte, gracias a vosotros. Y estamos casi, casi llegando a las 2 de la madrugada. Vamos a seguir contando informaciones y noticias, casos terribles estos, desde luego que lo son, terribles, y vamos a finalizar con algo que teóricamente nos va a llevar, bueno, a pensar en otro tipo de situaciones y de cosas. No es tan terrible, bueno, no es tan terrible para quien en su árbol genealógico no le pasen estas cosas, ¿no, Mado Martínez? Pues mira, hablando de genealogía... Bueno, a algunos les encantaría, ¿eh? Sí, mira, pero mira, esto nos va a hacer reflexionar sobre todo. Porque si trazáramos un árbol genealógico de toda la humanidad, todos tendríamos un antepasado común, la llamada Eva mitocondrial. Bueno, pues también es muy probable que todos los oyentes que nos están escuchando esta noche ahora mismo tengan un antepasado que fue rey o perteneció a la realeza. Por decir cualquier cosa, ¿vale? Que a lo mejor nuestro antepasado también era el que estaba metido en la caja o el que metía en la caja. Pensadlo. En la BBC hay un programa titulado ¿Quién te crees que eres? Que ha sacado a la luz, por ejemplo. Sí. ¿Tú quién te crees que eres? Sí. ¿Quién te crees? Normalmente la frase es al contrario, pero ¿tú con quién te crees que estás hablando? ¿Verdad? Eso es muy español. Pero fíjate, han sacado a la luz, por ejemplo, que Cindy Crawford es descendiente de Carlomagno, el rey de los francos. Sí. O sea, claro que Carlomagno se casó al menos 10 veces y dejó 18 hijos, ¿no? Pero bueno, Brooke Shields es descendiente de la realeza francesa, y eso sí que es raro porque ya sabéis que los pasaron a todos por la guillotina. Hilary Duff, Uma Thurman, están emparentadas con la realeza británica. Bueno, ¿qué probabilidades hay de que cualquiera de los que estamos aquí esta noche charlando y de los oyentes que nos están escuchando tenga un parentesco lejano con la realeza? Pues muchas. Pero claro, es que si te lo paras a pensarlo... Jorge lo ha comentado, ¿eh? Yo soy hijo de rey. Yo creo que es más probable que sea de Julio Iglesias. Fíjate lo que o de Cleopatra. Creo que media parte del medio planeta comparte ADN de los neandertales y de Julio Iglesias. Teniendo en cuenta el currículum, pero no lo tengo demostrado. De sobre todo emérito, de Julio. Pues yo creo que está ya a la zaga, ¿eh? O sea que mira, al final sí vamos a ser todos hijos de un rey, aunque sea emérito. Pero mira, si te remontas a 25 generaciones, ya tendrías... 25, ¿vale? 33 millones de antepasados. Y en el año 1200 la población mundial era entre 360 y 400 millones. Vamos, que no había 6.000 millones. Con lo cual, si te pones, si te remontas mucho, seguro que también tienes un antepasado asesino. A veces es lo de rey asesino. Al final estaríamos relacionados de alguna manera con casi todas las personas que han existido en la Tierra, ¿no? Que hayan vivido lo suficiente para dejar descendencia. Claro, cualquier emperador, líder, gobernante de hace 1000 años que dejara hijos es seguramente antepasado de una gran franja de la población actual. O sea, podemos dormir la zarzuela, ¿no? Sin problema. Fíjate. No, pero piensa una cosa. Algunos linajes reales comenzaron con la creencia que no se sustentaba nada, pero bueno, según esta teoría, pues también puede existir un sustento, ¿no? En cierto modo. No se sustentaba, pero existía la creencia de que el linaje real, y de ahí la sangre real para algunos, el santo grial, era que algunos reyes, algunos monarcas, eran descendientes de personajes muy importantes dentro del mundo de las creencias y de las religiones. Y así comienzan algunos linajes reales, ¿no? Sin ir más lejos, pues los franceses, los borbones también, y los merovingios comienzan también así, ¿no? Claro. Cuando empezó por la gracia de Dios que decía, ¿no? O por ser hijos del sol. Pero pensad una cosa, que esto es a mí lo que más me vuela la cabeza. Mejores o peores. O sea, los que estamos aquí ahora mismo, en este momento, gracias a ellos, mejores o peores, por causas más o menos morales, en momentos de paz, de violencia, amados, odiados, todos descendemos de todos. Y es como, ¿habría sido el mundo distinto si Carlomagno no hubiera dejado descendencia? ¿Habría podido el que nunca tuvo hijos engendrar al inventor de la cura de cáncer? ¿Y si la madre de Hitler no hubiera tenido hijos? O sea, claro, si puedes especular. Hombre, el mundo sería un lugar mucho más triste sin Cindy Crawford. Así que en eso estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Carlomagno tuviese hijos. Mira, Cindy Crawford. Menos mal que Carlomagno tuvo 18 hijos. Cindy Crawford, que fue una top model en los años 80 y 90 del pasado siglo, que la busque la gente en internet ahora mismo. ¿Cómo está en la actualidad? Y Isabel II, que aquí está, se la criticó mucho. Mucho mejor que cuando era famosa. O sea, que vamos, o sea, le hacen todos los años de una forma estupenda. Isabel II, que se la criticó mucho y se la llamó de todo. Oye, ella lo que hizo era purificar la sangre, que estaba muy ahí trastornada. Bueno, y la petrificó también. Porque estuvo unos cuantos tiempos. Por cierto, en la siguiente hora del programa, Manuel, vamos a hablar de muchas cosas y muchas otras informaciones, pero vamos a hablar, entre otros casos, de un personaje que es un vidente en el Reino Unido, que se está haciendo muy famoso, muy conocido. Se le conoce casi como el Nostradamus en moderno. Es un tipo, bueno, un poquito, no tiene muy altos en los códigos morales, pero él se ha hecho muy famoso. Él se ha hecho muy famoso, gracias a predecir la muerte y el fallecimiento. Cuando se lo dijeron, le dije, ¿quiénes ves? ¿Qué ves? ¿Cuál es el futuro? Dijo, pues envío que el futuro de Isabel II se está complicando. Es posible que muera el día de mañana. Vamos, el nuevo Nostradamus. Sí, el nuevo Nostradamus, le llaman así, ¿eh? Madre mía, qué personaje. Bueno, pues el mundo está lleno de gente así. Y vamos a comentar esta noticia y muchas otras en la siguiente hora de La Rosa de los Vientos. Una hora con muchas informaciones y muchas noticias, pero antes hacemos una pausa, escuchamos en la actualidad, nos ponemos al tanto de ella y luego continuamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en La Rosa de los Vientos, continuamos en esta Zona Cero con informaciones que nos hablan. Es un déjà vu, parece. Hablamos de globos en el cielo. Juan José Chezoro. Sí, bueno, una investigación interesante que tiene también detrás un enigma. Pero yo creo que sobre todo lo que tiene es el propio experimento en sí, las consecuencias que puede tener y lo que está poniendo en marcha. Hay una serie de científicos norteamericanos que están liderados por Daniel Bowman, que además hacen un tipo de experimento que prácticamente es de andar por casa, porque han estado explicando cómo ellos diseñan este tipo de globos muy baratos, les cuesta apenas $50, pero que les está dando muchos resultados. E incluso él está colaborando a través de su laboratorio, está colaborando con la NASA para proyectos de mucha más envergadura en nuestro sistema solar, concretamente en Venus. Bueno, luego lo comentaré. Lo que él ha hecho ha sido está haciendo una serie de pruebas con estos globos, que, como digo, son bastante, bastante caseros, que son globos en los cuales llevan una serie de sensores, los lanzan al aire en torno a unos 20 kilómetros aproximadamente, con una serie de micrófonos acoplados, y lo que hacen es tratar de captar todos los sonidos que llegan en ese punto, a esa altura de la atmósfera, en esos 20 kilómetros. Bueno, lo que detectan es justamente, y es lo llamativo, que evidentemente detectan sonidos que llegan allí, a esa zona de la atmósfera, pero su intención es sobre todo captar la actividad que está ocurriendo en superficie. Y así, por ejemplo, pues además de escuchar lo que serían pues los típicos truenos, remolinos de aire, también detectan las olas del mar, pero también, por ejemplo, quieren detectar las diferentes perturbaciones que hacen las actividades humanas, diferentes procesos naturales, incluso que estén sucediendo por debajo de la superficie terrestre, como por ejemplo seísmos, que pueden incluso pasar desapercibidos en la Tierra, pero sin embargo esa resonancia llega a esas capas de la atmósfera. Bueno, pues ellos han hecho este tipo de investigación han captado ese tipo de sonidos. La idea es ir identificando, como digo, a esa altura, en torno a esos 20 kilómetros, ir identificando este tipo de sonidos que se producen en la Tierra, superficie terrestre, incluso bajo tierra. Pero también han detectado allí, de momento, lo que ellos han denominado una especie de misteriosa vibración infrasónica de baja frecuencia, que no han sido capaces todavía de saber qué origen tiene. Lo han presentado recientemente en un congreso, en unas jornadas también, donde se hace este tipo de investigaciones, la hace la Sociedad Americana de Acústica. Se ha celebrado ahora mismo en Chicago, han presentado estos resultados. Y bueno, han explicado también cómo ellos hacen este tipo de globos, que realmente son muy sencillos. Son globos que ellos denominan de bajo coste. Los hacen con bolsas de plástico gigante, a las cuales van embadurnando con una especie de polvo de carbón en el interior para oscurecerlos. Luego lo que hacen con esto es que se pone al calor, simplemente con el sol, la iluminación del sol. Estos globos, como son oscuros, se va calentando el aire que tienen en su interior, de esa manera se van expandiendo y ya simplemente con esta energía solar, vamos a decir así, pasiva, es suficiente para que los globos se empiecen a elevar hasta una enorme altura. Como digo, el coste que ellos dicen que tiene este tipo de globos son en torno a $50, pero permite que con estos micrófonos acoplados, con todo esto que hemos estado comentando, se obtenga toda esa información, todas estas señales que hay en el aire, incluso estas señales infrasónicas, que de momento están pendientes de identificación, y lo que están ahora trabajando, y por eso este tipo de proyecto lo quieren luego desarrollar, imagino que con otros materiales más resistentes, pero bueno, el principio es un poco lo mismo, lo quieren hacer, y él está colaborando con la NASA para lanzar ese tipo de globos en Venus. Y sería lo mismo, es decir, a partir de la actividad, de lo que capten, de los sonidos que capten en el aire, ser capaces de ver cosas que están sucediendo en la superficie de Venus. Ser capaces de ver, por ejemplo, o de escuchar en este caso, identificando las diferentes explosiones, las erupciones volcánicas y otro tipo de fenómenos que estén ocurriendo en la superficie de Venus, ¿no? Con lo cual es una cosa un poco curiosa porque pensamos, por lo menos yo lo pensaba, que claro, para ese tipo de sonidos, pues tú tienes que estar en la superficie terrestre, ¿no? Resulta que la acústica de determinados fenómenos puede ser mejor a 20 kilómetros de distancia que sobre la superficie de la Tierra. Entonces, para este tipo de casos es interesante. Por eso digo que al margen de que esté pendiente ese infrasonido de identificación, es muy interesante este proyecto que está realizando y la repercusión que va a tener luego cuando se desarrolle la tecnología con la NASA en Venus. Vamos a hablar ahora en La Rosa de los Vientos y vamos a conocer un poquito qué es lo que hay detrás, Silvia Casasola, del proyecto Abigail. Pues mira, si antes comentábamos con Juan Gómez dos casos que están documentados de dos mujeres que prácticamente las torturaron por tener pues problemas amorosos, una la directamente dijeron que estaba poseída y luego surgió una serie de trastornos y acabó como acabó, y la otra directamente la encerraron y al final, claro, pues terminó teniendo también trastornos mentales. En este caso es algo que en un principio pues parece algo como muy llamativo, porque tiene lugar en la famosa base secreta del Área 51, se llama el proyecto Abigail, también se trata de una mujer, y entonces cuando te hablan del proyecto pues se ve una mujer guapísima, parece una modelo de estas, incluso tipo Aria, así muy rubia, muy guapa, como de revista de maniquí de pasar modelis. Y descendiente de un rey, seguro. Hombre, no tengo ninguna duda. Y al lado se la ve una mujer, pues que después de un experimento la han convertido directamente en un monstruo. ¿Vale? Pues vamos a ver esto cómo es. Bueno, resulta que esto se ha hecho viral en las redes sociales, cada cierto tiempo sacan este tema. Y todo pues viene un poco como con la aureola de que cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, pues aparte de que en el Área 51, con los prototipos de militares, pues también podrían tener vida inteligente o estudio de ovnis, este tipo de cosas, pues también se realizaban experimentos. En este caso era un experimento en esta base militar y bueno, pues la chica en cuestión sería Abigail Western, sería una joven universitaria, hija de un trabajador de allí, del Área 51, que se llama Albert Weinstein, ¿vale? Entonces, aquí lo que resulta es que van a hacer un experimento que tienen, que lo que quieren es ver hasta qué punto una persona tiene una resistencia pues cuando hay problemas, pues un ataque nuclear, una radiación nuclear, ¿no? Y entonces este hombre dice, bueno, pues yo confío tanto en que este experimento va a salir bien que yo voy a ofrecer a que mi hija, si ella quiere hacerlo, pues que lo haga. Entonces la joven pues empieza el experimento y según cuentan pues le empiezan a inyectar dosis de radiación y eso la causa una serie de modificaciones. ¿Qué la modifica? Pues eso, la empieza la piel a estropear, sus dientes por lo visto crecen de forma normal, bueno, empieza como a contraerse, pues eso, el monstruo correspondiente que estamos diciendo. El hombre, pues en un principio dice, bueno, pero yo quiero terminar a ver cómo qué es lo que le pasa a mi hija y que termine el experimento. Esto es todo esto hasta donde cuentan. Y bueno, cuando la hija, por lo visto, se está volviendo adicta a las dosis que le meten, pues al final, al ver que lo que está es perdiendo la cabeza, se está destruyendo, pues el señor se suicida y pide que, por favor, que intenten volver a su hija a la vida de a la persona que era antes. ¿Y qué es lo que sucede después? Pues según narran, a esta chica directamente pues ya la dejan como ahí olvidada, como estábamos comentando estas dos muchachas anteriores, y casi que se muera de hambre. Y en una de las veces que se queda sola, pues ya la leyenda nos ponemos que se escapa y se va al desierto y ahí pues a saber. Hasta ahí lo que se supone que podría haber sido. La realidad, según se ha estudiado esto, aparte de que se han desclasificado y se ha visto todos los proyectos que había en el Área 51 y no aparece por ningún lado el proyecto Abigail, se supone que hay dos posibilidades de dónde puede partir esta historia, que al final pues es una face, ¿vale? Entonces, una de ellas sería que sería una de las microhistorias de terror que se cuentan y que se comparten en internet, que las llaman la creepypastas, ¿vale? Y luego otro de dónde podría partir esta historia es que en 1991, pues por lo visto, se realizó una prueba científica llamada Biosfera. Es lo que cuentan, ¿eh? Y entonces, pues ahí también hubo una serie de personas que se presentaron voluntarias y que era una forma, pues también de ver cómo tenía las reacciones del cuerpo humano de esas personas ante situaciones extremas, pues de temperatura, de tal. Y había una chica que se llamaba Abigail Allin, que en un principio se presentó. Pero como vieron que, según estaban diciendo, imagino que las condiciones a la hora de firmar y tal, mira, a mí no me merece la pena porque no me están dando un 100% de que esto va a salir bien, me pueden quedar daños cerebrales, así que yo cojo y me voy. Y de ahí se supone que llegará. Entonces, ¿qué es lo que sacamos en conclusión? Pues que el proyecto Abigail, el Área 51 y todo queda como muy espectacular y muy fenomenal y ves una chica preciosa y luego un monstruo, pero como no hay documentación real de esto, sino que todo es al final lo que se ha contado, pues es mentira. En comparación con lo otro, que si hay documentación y se ve que es una verdad, aunque parezca en un principio, si te lo cuentan, también una mentira. Yo no descartaría que fuera una intervención más del cirujano de Leticia Sabater. ¡Qué bestia! Que también, según ibas contando, ¿sabes? Iba viendo, iba encajando qué piezas. Dejo. Hombre, yo creo que el Área 51 ya no le quedan secretos. No, esto es la diferencia, es muy, sí, muy, muy viral. Lo dicho, me reafirmo. Es que acaba de enseñar Silvia la imagen, la fotografía en cuestión. Es que la chica parece la Doris Day de la época, con las películas de Rock Hudson, incluso más guapa, y sí, lo luego otro... En Nosferatu. Pero no, yo creo que el Área 51 ya se conoce muy bien como todo lo que se desarrolló allí. Sin embargo, mira, hace unos minutos tuvimos a Juan Gómez y en su libro de Cobayas Atómicos ahí se cuentan experimentos, sí, sí, terroríficos en el nombre de la ciencia como este o muchísimo peores. O sea, yo creo que en lugar de que esos relatos de ficción inspiran la información que nos llega, yo creo que los casos reales son lo que inspiran después estas historias de ficción. Pues esto que vamos a comentar ahora es un caso real y no deja de ser también un caso que ha ocurrido muy cerquita de aquí, bueno, que ha ocurrido aquí, pero un caso bastante terrible y que nos va a motivar a debatir, intercambiar impresiones, intercambiar ideas. Hello again, friend of a friend, I knew you were. Our common goal was waiting for the world to end. Now that the truth. Y es una información esta que vamos a comentar ahora, Manuel Carroyal, que nos habla sobre la existencia de un grupo, nos situamos en las Islas Baleares, un grupo relacionado con el chamanismo, relacionado con una serie de personajes que lideran esos grupos, gurúes. Ahí se puede hablar muchísimas ideas, muchísimos términos nos vienen a la cabeza. Cuéntanos la información y la noticia y luego debatimos y luego hablamos. Pues es una batalla perdida. Esto da igual las veces que advirtamos sobre este tipo de líderes espirituales, que se siguen produciendo los casos. Y hace unos días en un diario local de Baleares me encontré este reportaje de Angie Ramón, que entrevista a dos víctimas de dos gurús diferentes, ya digo, hace muy poquito, y las dos son historias muy, muy terribles. Primero porque son muy cercanas en el tiempo y en el espacio. Esto ha ocurrido en España hace cuatro días, como quien dice. Y que parece mentira que en pleno siglo XXI se sigan dando casos así. Sí. Es de alucinar. Sí, sí. Luego, claro, nos encontramos con casos como el de Rhoda Derry, que comentaba antes Juan, y nos parece, bueno, esto no puede pasar, esto ya es del pasado, ¿no? Narices, esto sigue ocurriendo, desgraciadamente, todos los días. En el caso de Bárbara Yahuira García, ella acudió a un retiro de ayahuasca, en las Islas Baleares. Esto es algo muy frecuente, o sea, se están realizando en España y en todo el mundo, se traen a un supuesto chamán desde América con esa sustancia que está tipificada como un narcótico y está prohibida en España, así que todo tiene que hacerse clandestinamente. De hecho, ya hemos comentado varias operaciones, tanto de la Agencia de Vigilancia Aduanera como de Guardia Civil, que han incautado y han realizado operaciones policiales porque no es legal. Sí, no es legal y además no es prudente. Tampoco es prudente consumirla en la selva. Pero hay un vacío legal ahí, porque lo que no es legal es la ayahuasca sintética. Claro, pero claro, la ayahuasca en planta sí, y ahí es donde cuando los llevan a la cárcel los tienen que volver a sacar. Claro, lo que está prohibido es está prohibido el DMT, o sea, el principio activo, pero la ayahuasca y otras sustancias que tienen, changa, otros tipos de plantas, en principio se puede comerciar. Por eso hay una cosa ahí, exactamente, es un limbo raro, que depende de quién te toque. Y que ellos se lo saben, y entonces Es complicado, por eso muchas veces los detienen y los tienen que soltar, porque no está claro. O sea, el DMT sí que está prohibido, pero cuando te viene, digamos, en su envase natural, por decirlo así, no está tan claro. Entonces es una es como cosa muy rara. Tú puedes muy comprar rara. Semillas de marihuana, tú puedes tener una planta de coca, lo que no puedes es procesarla y usar la cocaína. Sí. Claro, pues esto es lo mismo. Entonces, en este caso, ella acude a lo que parece un retiro espiritual con el consumo de ayahuasca y empieza ahí una pesadilla que se prolongó durante varios años y que terminó con ella en el hospital. El caso de Marina Andrés también es muy similar. Ella acude a las Islas Baleares atraída por el mundo de la música y allí conoce a un personaje de origen irlandés que dice ser el Arcángel Miguel. Digo que lo del Arcángel Miguel es porque él se llama Michael, me imagino. Pero bueno, era el Arcángel Miguel. Pero como el misterio de la Santísima Trinidad, además de ser el Arcángel Miguel, al mismo tiempo era Jesús y Dios, y Dios en la tierra. Lo de la paloma ya pasó. El Arcángel Miguel, Dios y Jesús en la tierra. Y entonces tenía su grupo de, como ocurre siempre, de chicas captadas, que sería un ángel, pero no era tonto. Entonces él reclutaba a chicas así de buen ver y las sometía a un proceso de adoctrinamiento en el que se repetían una y otra vez cosas que hemos encontrado constantemente en grupos sectarios similares, como lo del control de la alimentación, porque claro, hay que vencer el pecado de la gula. Entonces tú vas a comer cuando yo te diga y lo que yo te diga, lo que implica un proceso de pérdida de energía y de, bueno, de hecho hasta las hacía pedir por limosna para luchar contra el pecado de la vanidad. Contra el que no luchaba es contra el pecado de la lujuria, porque decía que su pene tenía propiedades curativas, que es algo que dicen muchos de estos santones, y que le había curado un cáncer a base de abusar sexualmente tanto de ella como de otras adeptas, porque su pene era curativo, ¿no? Yo esto se lo he oído a muchos, en muchos casos, ¿eh? No es nada original aquí el Arcángel Miguel. Y llegó un momento en que, después de 2 años, imaginaros, 2 años en esta situación, también algo muy típico en este tipo de grupos espirituales, cortar vínculos con la familia, porque ellos son pecadores, tú estás tratando directamente con Dios, tú no puedes relacionarte con los pecadores. Tú te estás purificando conmigo, claro. Es de manual, todos los pasos que describen estas chicas en esta entrevista, es ambos casos terroríficos, son los mismos que encontramos una y otra vez en las personas que han sido miembros de sectas. Y ya en el caso de esta segunda chica, de Marina, el tema concluye cuando ella empieza a hacer preguntas de cosas que no ve claras en esta supuesta lucha espiritual. Llega un momento en que siente, de hecho tiene una tentativa de suicidio, con lo cual el arcángel este la felicita, porque ya ha perdido el apego a la vida, con lo cual cada vez está más cerca de la purificación absoluta. Pero como no acababa de morirse, un día le suelta una pedrada en la cabeza, que casi la mata. Ella consigue huir, tiene la suerte de cruzarse con una patrulla de la policía de Ibiza, y son quienes la llevan al hospital, donde está ingresada un tiempo, y aún tarda 2 meses, según cuenta ella, en darse cuenta de la inmensa tomadura de pelo. O sea, 2 meses después, ella todavía pensaba que no, que este es hombre... Es que es difícil. Es quien que es bien difícil te quiere, claro, te hará sufrir y te dará una pedrada en la cabeza. Es difícil darte cuenta cognitiva. Que te han manipulado, que te han engañado, que has caído en una trampa. Es muy complicado. Entonces, claro, aquí esto es un tema, no solo hay un vacío legal en el tema de las sustancias, es que hay un vacío legal terrible en todo el mundo relacionado con las creencias, la criminalidad esotérica o la criminalidad asociada a las creencias y el tema de las sectas. Porque cuando una persona mayor de edad, como son ambos casos, elige creer a un determinado líder espiritual, que además todos es lo mismo, van a por el sexo y luego otro... Pero las creencias no son un delito, puedes utilizar esas creencias para hacerte sentir importante, pero este hombre cometía delitos con ellas, y esos delitos son delitos siempre, sean menores o sean mayores de edad. No te creas que es tan fácil. ¿Cómo demostramos tú ahora, yo te convenzo, como ocurría en este caso, que para purificar tu ambición y tu vanidad, yo soy el arcángel Manolito, no aparezco en la Biblia pues por pura marginación, porque me va mal con el jefe, pero yo soy el arcángel Manolito, entonces yo ahora te voy a ayudar a que seas mejor persona, a purificarte para que ganes el cielo, entonces me vas a dar todas tus propiedades... Porque tienes que luchar contra la avaricia y contra la ambición. Entonces, se llama estafa. Se llama estafa. Eso cuenta. Si yo te doy mis propiedades, son estafas. Eso cuenta. Y hay muchas, afortunadamente, y algunos que son condenados y van a la cárcel precisamente por estafa. De verdad, como consecuencia de ese tipo de casos. No digo que sea fácil. De verdad que yo trato diariamente con los policías que llevan los casos y me preguntan a mí cómo cojones metemos mano a esto, porque si una persona mayor de edad accede a tener relaciones sexuales con su gurú, pues como accede a tener relaciones con un cantante de rock, que también hay ahí una diferencia de poder. ¿Cómo demuestras que eso es delictivo? Si no, tú quieres, que eso no es delictivo si no hay un delito, si no hay un abuso, si no hay una coacción. Pero si lo hay, ya está tipificado legalmente. Ya, pero el Código Penal no son matemáticas, no es una ecuación. No, evidentemente, por eso... Primero hay que interpretarlo porque va a haber un abogado defensor que va a decir, no, estas son unas brujas que tienen aquí a este hombre santo, complicarle la vida. Es muy complicado. Cuando comentamos el año pasado que el CNP, esto todavía Guardia Civil y otros cuerpos policiales no han llegado, pero el CNP, el Cuerpo Nacional de Policía, la Policía Nacional, ya ha abierto... Pero las leyes son iguales, ¿eh? Independientemente del cuerpo que gestione la investigación. Las leyes no tienen que ver con la cuestión policial. La ley es una cuestión jurídica. Y las policías, los policías de todos los cuerpos con los que yo he hablado, me dicen, macho, es que al final tiras la toalla, porque tú has atracado un banco. Hay que conseguir pruebas de que tú has atracado un banco. Bueno, pues hay unas huellas digitales, hay un arma, hay unos testigos. Vale, eso está blanco y en botella. Pero todos me decían lo mismo. Conseguir una detención por un tema de sectas es dificilísimo. Ahora mismo esta chica ha denunciado y además está diciendo la del el que se cree la Trinidad o como el sea, arcángel de las el inglesito este o irlandés, tiene una chica que sigue con él y la tiene abducida totalmente. Exacto. Y entonces esta chica está diciendo, necesito ayudar a fulanita para que se dé cuenta como yo que está, pues eso, perdiendo su vida. Entonces, esta chica sí, porque tiene posibilidad de decir, pues mira, yo puedo demostrar que me ha manipulado para esto y para esto. Pero esta otra, si quiere seguir con él, no es forma de quitarla. No solo ese es el problema, esa es Salomé, otra amiga que quedó con este gurú de todo a 100. El problema es que tampoco es tan fácil demostrar eso. El hecho empírico, jurídico, la verdad objetiva, es que ella apareció en una calle con una pedrada en la cabeza. Con un traumatismo. Ella dice que se lo hizo su gurú. ¿Cómo demuestras eso? Es que lo bueno y lo malo de nuestro sistema penal es que es muy garantista. Es que todo el mundo es inocente mientras no se demuestre lo contrario. Y probablemente el arcángel no va a decir, sí, yo le di una pedrada porque es una pesada y se quería ir. Y se quería morir, pues ya lo... Ese es el problema de las sectas. De hecho, no hay manera en la jurisprudencia española de conseguir una sentencia condenatoria. En los casos que se ha hecho, cuando contratan a un buen abogado, y ha habido casos súper mediáticos con Cienciología, con la secta Zeil, que es súper difícil demostrar. Y muchos, precisamente ahí, en Ibiza, que fueron a la cárcel. Eloy Arenas, por ejemplo, el líder de Del Bues, de la secta Del Bues. De los poquísimos, de las excepciones, de verdad, Bruno, que en la historia jurídica de las sectas, casos en que ha habido macroprocesos con cientos de acusados, que parecía la cosa más clara que el agua, al final los han absolvido porque delito por delito es muy difícil de demostrar, salvo que haya una intrusión en el aspecto médico, salvo que tú tienes un cáncer, yo te digo que con las flores de Bach, imponiéndote las manos o con mi pene curativo te voy a quitar el cáncer. O abuso de niños. Evidentemente, claro, pero fuera de eso es muy difícil, porque si tú quieres pagarle a un tío porque te limpie los chakras... No, es que es así, esto ocurre todos los días. Oye, pues yo con el Reiki te limpio los chakras. Son 100 euros. Bueno, pero incluso en el tema de los videntes, que es mucho más sangrante, de estafas terroríficas que ha habido, la jurisprudencia se sentó hace solo muy poquito, hace 4 o 5 años, lo comentamos en su día, porque fue un caso flagrante de uno de estos videntes televisivos que estafó a unos jubilados y les sacó hasta la vida. Y es la primera vez en la historia, repito, hace muy poco, que un vidente entra en prisión. Tú te lees las sentencias y los jueces decían que sí, que esto es una tomadura de pelo, que sí, que le ha sacado 300.000 euros, que le ha sacado sus ahorros, pero es que usted se los dio libremente. ¿A usted el vidente le puso una pistola en la cabeza? No. Y es lo más terrible de todo, y esto yo lo he leído en varias sentencias, es que era tan flagrante la tomadura de pelo que a este señor no se le puede acusar de nada, porque es que era evidente que le estaba tomando el pelo. Si usted quiere dejárselo tomar, esta era la política jurídica hasta hace muy poquito, que es terrorífico. Sí, además es que la pena es que se suele estigmatizar también a la víctima. Entonces, claro. Todo el mundo es vulnerable de que le engañen, todo el mundo es susceptible de pasar por un momento de vulnerabilidad y resultar, pues eso, engañado, estafado. Y luego está esa vergüenza que pasa a la víctima de decir, ostras, si lo denuncio van a decir que soy tonta, porque ¿Vale? Entonces, claro, eso también complica el tema, porque la vergüenza que pasa a la víctima y la estigmatización de la sociedad en plan de, pero será gilipich, ¿sabes? O sea, no ayuda tampoco, ¿no? Hay que pues deberían de darle un cambio. Es que creo que además son ellas, o sea, las víctimas son ellas. Yo doy ellas un consejo muy rapidito, creo que es muy lógico y que todo el mundo lo va a entender. O sea, a ti que te cobren por un trabajo, bueno, depende del trabajo, pero que te cobren por una enseñanza espiritual, o sea, a fecha de hoy, ni en la arqueología bíblica, ni en la exégesis, ni los historiadores, ni los teólogos, nadie ha descubierto ninguna evidencia de que Jesús, o Buda, o Mahoma, o Confucio, o Lao Tse, cobrase por sus enseñanzas espirituales. Bueno, os voy a contar. O sea, cuando te venga un tío a venderte una enseñanza espiritual y te diga y te ponga luego la cartera, sal corriendo. Opina tú y ahora os cuento una anécdota que ya es que es de alucinar. No, iba a ir por un poco por otro lado, porque al margen de los casos así más donde ya se consolida un vínculo de persuasión coercitiva y se establece casi una especie de secta o de microsecta, el tema es que ahora mismo se ha normalizado de tal manera lo que es el consumo de este tipo de sustancias desde el propio lenguaje, como le llaman medicina. O sea, con absoluta naturalidad dicen, no, estos son prácticas medicinales, la ayahuasca es medicina, la changa medicina, el sapo este, el bufo también. Y entonces hay casos de, pues mira, yo uno muy reciente, de un tío que es un auténtico desaprensivo, que se está metiendo ahora mismo en el circuito, y era un tío que se dedicaba a la construcción, y ahora mismo se acaba de meter todo en todo este circuito y hace sus retiros espirituales de fin de semana donde hincha a la gente a marihuana, changa, termina por todo lo alto con el bufo, que fue lo que le pasó a Nacho Vidal con la muerte esta famosa, y el tío le va muy bien y cobra 400, 500 euros, alquila una casa, se le meten allí 10, 15 personas, se saca 2.000, 3.000 euros casi limpios, porque luego tiene un camello en Valencia, que es el que le pasa la mandanga, y ahí lo que hacen ese botellón y así va la cosa. No, y encima, y esto, mira, no, y todo esto revestido de un lenguaje retórico absolutamente vacuo, filosofía barata. No, pero lo de siempre es el despertar, el todo nos engañan, el qué malo es el COVID y las farmacéuticas, pero yo te voy a hinchar. Sí, entonces sí, está creando yonkis espirituales, porque luego la gente es, no te funciona, no te preocupes, vende otro retiro más porque necesitas más medicina, ¿para qué? Y todo asociado a una idea de sanación, que es simplemente que la gente se pone a llorar, entre que llora y vomita, pues cree que resuelve sus traumas. Eso por un lado, pero luego bueno, está pues también esa es la mecánica, que se aprovechan, porque por ejemplo no lo ha comentado y Manuel. No hace falta montar una secta, o sea, simplemente les tiene vinculados a esto y periódicamente van cada uno a, son botellones, sí, botellones espirituales y luego salen felices y encima gracias. Mientras les dura el colocón, hasta la siguiente. Una de las chicas es la de la ayahuasca, el fulanito este que daba la ayahuasca, cuando estaba la otra ahí medio lela, se metió porque quería mandanga, como tú dices. Claro, bueno, y el caso es terrible porque se traen a supuestos brujos. Y este es un tema que yo no me canso de repetir. No, pero es que este ni es brujo, este es del País Vasco. Este se dedicaba a la construcción y ahora es un iluminado. Y ahora es un iluminado. O sea, blanco y en botella, chacolí. Puedes decir que no hace falta ni traértelo. Pero incluso aunque te traigan a un indígena del Amazonas y le pagan el viaje y tal, es que eso no garantiza que ese tío sea real. Mira, hay tantos golfos en el Amazonas como en el País Vasco. Sí, el otro día es que ya el turismo de ayahuasca también se da allí, o sea que aunque vayas a Perú o vayas al Amazonas, lo que pasa es que sí son medicinas, es la medicina tradicional, pero como cualquier cosa, si quieres comer una paella no te vayas a un restaurante chino en Pekín, coño, vete a Valencia. Si quieres comer marisco, pues te vas a yo me voy a Alicante. Si quieres conocer el mundo del chamanismo, pues te tienes que ir a la yo he probado muchas de esas sustancias, han sido experiencias estupendas, pero nunca lo he hecho en España, lo he hecho en México, lo he hecho en Perú, lo he hecho en el contexto adecuado y con personas que sí me merecían. Bueno, mira, el otro día leí un artículo y creo que que va a venir a Madrid, a Barcelona y se va a poner de moda, ¿vale? El tema es cenar o comer en plan, vale, no sé si son $84 el que te admitan en ese círculo estrecho. En principio son solo mujeres. La que lo empezó a organizar, que es una modelo, está también ahora metiendo hombres y tal. ¿Las que cenan en polas? Sí, sí. Y entonces, exactamente, tienes que estar desnuda, ¿vale? O sea, porque no te vas a sentir igual de bien y de realizada si no estás con algo de ropa. No, desnuda, todas, y haciendo, y habla uno y dice, sí, sí, yo he estado allí y sentí como tenía la conexión con no sé qué espiritual y lloré. Y yo, claro, digo, bueno, pero si es que cada uno al final elige lo que quiere. Pero, o sea, pagas $84 o lo que sea y va a venir a Madrid y a Barcelona. Y te crees lo más de lo más porque te pones a comer o a cenar desnudo, pelota viva y ala. Y a contarnos, claro, nuestras cosas. ¿Nunca han ido cosas a la playa nudista o qué? Claro, yo es que lo que pensé, digo, vamos a ver, digo, y las playas naturistas, y pero si es que esto es de lo más normal. Miguel y yo te lo organizamos por 50. En un restaurante chino que conozco ahí yo en Cuatro Vientos y eso sí, en pelota, o sea, picada, pero, en pelota pero, picada. Pero claro, 50 no, pavos por pero cabeza. Es high level, perdona, o sea, ¿qué me estás contando? Hombre, más nivel que Miguel Pedrero, hombre, por favor. No vas vamos a tener un comensalario a tu lado en tu vida. Bueno, ay, madre. Pues esta información que nos ha llevado a este comentario, a este debate, a este intercambio de opiniones. Vamos a cambiar de tercio y vamos a hablar de el vidente más famoso de todos los tiempos. Hablamos de Paco Nostradamus. Nostradamus. Les voy a leer una serie de titulares que han aparecido en los últimos días. Hay decenas y decenas y decenas con la figura, se utiliza como recurso la figura de Nostradamus para hablar. Titular, las inquietantes profecías de Nostradamus para el 2023 y ponen en jaque al mundo. Y habla de un personaje, un astrólogo y un alquimista francés que pronostica desgracias muy serias y globales en su conocido libro Las Profecías. Otro titular dice lo siguiente, las predicciones de Nostradamus que ponen en alerta a la NASA. Las décimas analizadas ahora tienen que ver con la colonización de Marte y una próxima guerra mundial. Otro titular dice lo siguiente, la siniestra predicción de Nostradamus hace temblar a la Casa Real Británica. Las alarmas han saltado porque otros videntes también apuntan en la misma dirección que hizo el astrólogo francés. Otro titular dice lo siguiente respecto a este personaje, al nuevo Nostradamus y sus tétricas predicciones para el año 2023 están despertando el miedo de la humanidad. Es evidente, saltó a la fama, este es el que predijo la muerte de Isabel II y también llegó, predijo la llegada del COVID, eso dice él, el Brexit, eso dice él, y la llegada al poder de Donald Trump, eso dice él, y lo dijeron millones de personas más, y no eran videntes, eran analistas de determinadas circunstancias. Bueno, pues este tipo de noticias y este tipo de informaciones que están apareciendo mucho en los últimos tiempos en relación a la figura de Nostradamus, a mí me lleva a la idea de que creo que nos estamos un poquito engañando. A mí la figura de Nostradamus me parece interesantísima, pero ojo, decir que escribió un libro titulado Las Profecías, como decía una de las noticias que aparece en un periódico de tirada nacional dedicado al mundo de la economía, no es verdad. Nunca escribió un libro titulado así. Nunca predijo nada para el 2023, como no predijo nada para 1923, como para 1980. No predijo nada con fecha. No predijo nada. Él vivió hace 500 años. No predijo nada para ningún momento determinado. No hay ninguna cifra, ninguna fecha. Salvo en las 1000 centurias que escribió, que son poemas, solo en uno de ellos aparece una cifra y aparece una referencia que se puede utilizar porque hay una posición astronómica que puede hacer alusión, y eso sí, al eclipse de 1999, porque él utiliza como astrólogo que era, tenía una serie de conocimientos astronómicos y gracias a la astronomía se ponían cifras y se ponían fechas a determinadas cosas. Hay muchos titulares y muchas informaciones en este sentido. A mí me parece, o sea, que periódicos y que informaciones que mucha gente lea sobre la figura de Nostradamus y sobre no, tiene mucho crédito hablar sobre Nostradamus, se viste mucho. Es decir, Nostradamus dijo y anunció la caída de las Torres Gemelas. ¿Qué va a anunciar Nostradamus? Eso. No anunció absolutamente nada de eso. Nostradamus era interesante y es fascinante, pero nunca anunció nada, nunca predijo nada. Es más, es posible que ni siquiera su profesión, era médico, astrólogo, pero no tiene tampoco, era conocido como profeta. Eso viene después y viene con las interpretaciones que se hacen después de su figura. Pero yo creo que el hecho de lo que anunciara, y menos anunció. O sea, ¿te imaginas a Nostradamus profetizando, yo qué sé? El metaverso. Sí, el metaverso. El la teléfono llegada, móvil. No. O internet, no, es que no anunció nada porque no se dedicaba a eso, porque es mentira. Quien diga eso está mintiendo. Transmitiendo una serie de mentiras. Solo voy a decir una cosa. Clickbait. O sea, este tipo de noticias son para eso. Son noticias que aparentemente, o sea, los redactores jefe y los directores de los periódicos o de los medios no le dan ninguna importancia porque son cuestiones vinculadas. Y porque son inocuas, o sea, da igual. Hoy día la profecía no desempeña ningún papel, ni nadie cambia su vida porque escuche un profeta, que porque un profeta salga en los papeles, ni nada por el y estilo. Y la finalidad de estas noticias, como dice Juanjo, que los redactores jefe y los directores consideran absolutamente inocuas, pues se hacen para que la gente clique. Y ya está, es que no hay más. Claro que aún así, evidentemente, toda esa información está basada en bulos y en invenciones. Pero ¿qué más da? ¿No? Es decir, nadie le da ninguna importancia. Pero uno de ellos, por ejemplo, buscando en la, investigando un poquito, no investigando mucho, sino buscando en las redes artículos de una de las personas que utilizan este tipo de titulares y este tipo de informaciones y referencias sobre Nostradamus, estaba hablando de las acciones de un banco también el día anterior. Sí, pero... O sea, está jugando con la comida. ¿Y cuándo es creíble? ¿Cuando comenta una cosa, cuando comenta la otra? Nunca. Ese tipo de noticias, por pero ejemplo... Pero una de ellas, la de Nostradamus no, pero la otra sí puede cambiar el devenir de las cosas. Ya, pero no va a cambiar por lo que diga este tío. No, claro. Ver, el problema... Yo creo hay que tenemos... una cosa que sí que no va a cambiar. Y es que nos vamos a morir todo, porque lo que le preocupa realmente a esta gente de las profecías de Nostradamus es la extinción, morirnos, ¿por qué? Si somos humanos, pues, oye, haya bomba nuclear o no haya bomba nuclear, explote el volcán o no exploten, hijos míos, nos vamos a morir todos, o sea que, ¿para qué preocuparnos lo que diga la noticia? Pero vamos, yo creo que los que predecimos el futuro somos nosotros y por eso nosotros al transponer este tipo de mensajes en nuestra realidad o las llamadas profecías de Nostradamus, como ha dicho Bruno, que realmente jamás escribió un libro sobre el tema, pues nos llevan a creer en este tipo de cosas. Pero si lo piensas bien y la gente hace un pequeño ejercicio de sentido común, somos nosotros los que predecimos esos futuros o tememos esos futuros o pensamos que pueden llegar a pasar. Al observar nuestra realidad mundial, somos nosotros los que estamos haciendo esas apuestas. Nostradamus nunca hizo esas profecías. Claro, por ejemplo, aquí hay dos temas diferentes. Una cosa es Michel de Notre Dame, sí. el profeta, el claro, astrólogo. El personaje, francés, personaje que se fascina. Como dices, él escribió, es exactamente igual que el Apocalipsis de San Juan. Son un montón de frases que no tienen ni pies ni cabeza. O sea, tú imagínate que una fuera, la princesa está triste, ¿qué tendrá la princesa? Los suspiros escapan por su boca de fresa. Fíjate, está hablando de Leticia, porque fue el otro día vestida de rosa. Es verdad. Y entonces es que yo ya lo profeticé. Esto, así es como funciona lo de sí, Nostradamus. Sí, que todas sí. Las profecías, los supuestos aciertos de Nostradamus se nos revelan a toro pasado. Pero, por ejemplo, en el año esta 1995, noticia, una de las noticias dice, la aparición de Nostradamus dice, asumirá el trono un hombre que nunca esperó convertirse en rey, algo que podría apuntar directamente a Harry en el futuro de la Casa Real Británica. Jamás escribió eso. Nostradamus. Pero jamás escribió eso ni parecido. Pero, nunca. Ver, si es que esto está claro. Yo tengo un archivo enorme. Yo tengo un montón de archivadores por temas y tengo un archivo enorme que se llama Profecías. Yo vengo recopilando recortes de periódicos, de revistas, entrevistas a videntes, a profetas, desde principios de los años 80. Y lo que yo llamo el efecto porra, no falla. Cuando a finales de año los medios de comunicación cogen algún tipo de estos, antes de que se inventara el clickbait, ya lo hacían. Bueno, ¿y cómo ve qué profecías da para el año que viene? siempre da lo mismo. Ah, pues veo que este año muere Fidel Castro, este año se muere la reina de Inglaterra, va a haber accidentes de tren y accidentes de avión, una enfermedad muy grave y se muere el Papa. Y todos los años estaban con lo mismo. Okay, claro, este, un año el, se murió Fidel Castro. El Papa lo van a estar diciendo ahora, pues están lo mismo. Claro, pero cuando lo cachondo es que cuando se murió Fidel Castro... No lo habían dicho. Claro, lo decían todos los años, y el año que se murió salían con el recorte de ese año diciendo, fíjate, yo lo dije en diciembre, y es verdad. Lo dijiste en este diciembre y en 40 diciembres anteriores. Por eso digo que es lo que yo llamo el efecto porra. Y esa es la esencia de este tipo de personajes oportunistas que salen al hilo de la actualidad, hacen 100... Mira, si es un ejercicio muy fácil. Cualquier roserventero que nos esté oyendo, que ahora se coja un sobrecito con un folio y que escriba 10 cosas que van a pasar el año que viene. Va a ganar Vox, o va a ganar Podemos, o se va a morir el Papa, o el Papa se va a casar. La Atlético de Madrid va a ganar la Champions. No, el Deportivo va a ganar la Champions. O sea, lo que quieras. Mira, si el Deportivo gana... ¿Que la Champions has dicho? Hombre, es que a ver, eso sí tenía una profecía con mérito. Segunda vez. No me digas que la reina de Inglaterra se va a morir. Eso sí apuestas, ya te digo yo que te da pasta. Pero a lo que voy, si tú escribes 10 profecías, no solo tú, que las haga tu hijo, que las haga tu madre, tu hermano, quien viva contigo, lo metéis en un sobrecito y dentro de unos meses hablamos. Probablemente 2 o 3 van a acertarse, que es la pura estadística debida al azar. Y eso es lo que vas a utilizar para decir, yo ya lo dije. Claro, las otras 40 cosas que dijiste que no se cumplieron... Manuel, eres un descreído. Se ha dicho antes, Mado, que descendemos. Pues yo, si acierto, soy hija de Nostradamus. ¿Qué me estás contando? También descendiente. Puede ser. También puede ser. ¿Vosotros no os fijáis en los clickbaits cuando aparecen cosas como, por ejemplo, un titular? Bruno Cardeñosa dijo algo gravísimo en La Rosa de los Vientos, ¿no? Y tú tienes el titular y entonces... Voy a ver, ¿no? Clicas y al final siempre lo mismo, es una tontería. Claro. ¿No? Que no tiene ningún sentido. Además, ¿no? Que en ese caso no tiene sentido. El titular sería Bruno Cardeñosa dijo algo que no era gravísimo. Efectivamente. La Rosa de los Vientos. Bueno, vamos a cambiar de tercio, no lo sé. Juanjo Sánchez Oro, hablamos de momias. Hablamos de la maldición de los faraones, que parece ser que se ha cobrado una nueva víctima, si es que es cierto que la maldición existe, y es que resulta que bueno, uno de los presentadores de un programa de televisión para Discovery Channel ha comentado que en 2019 tuvo justamente una experiencia que él atribuye a la maldición de los faraones mientras estaban haciendo un documental en la cripta de una tumba egipcia, que llevaba unos 600 años intacta. Entonces, él estaban ahí grabando una serie de imágenes. Esta era una tumba que pertenecía a la ciudad de Amarna, la famosa ciudad fundada por el faraón Akenatón. Y bueno, él cuenta que entró en la cripta, que luego cuando regresó al Cairo empezó a sentirse bastante mal y que al día siguiente ya despertó con 42 grados de temperatura, con síntomas muy graves. De hecho, comenta que bueno, que estuvo vomitando sangre, los médicos no sabían nada con exactitud qué era lo que le pasaba y le empezaron a administrar antibióticos, pensando que eso, que había contraído algún tipo de infección de polvo de animal. Y bueno, no, ya consiguió un poco estabilizarse al cabo de 4 días y superar todo lo que fue esta dolencia. Entonces él dice que no sabe si fue realmente la maldición de la momia o no, pero que algo de en esa tumba le afectó. Hay una conexión, si luego quieres hilar, si quiere hilar un poquito más fino, con la famosa tumba de Tutankamón, que es la que empezó a iniciar toda esta historia de las famosas maldiciones de los faraones, porque evidentemente Akenatón era el padre de Tutankatón, que luego, cuando llegó a ser faraón, adoptó el nombre de Tutankamón, ¿no? Entonces, lo que comenta es eso. Dice que además él notó, pero bueno, esto es una cosa que también allí, que no haya viajado a Egipto, se lo encuentra a menudo, pues igual que cuando vas a otros yacimientos arqueológicos de América y tal. Él comenta que cuando abrieron la puerta, pues que los autóctonos que había allí, los lugareños, se apartaron primero, dijeron que no querían entrar porque temían que hubiera serpientes, pero también las maldiciones, aunque ahora ya este tipo de maldiciones ellos lo asocian no tanto a los faraones, sino al tema de los jinns, ¿no? Lo leen un poco en clave musulmana. Pero bueno, ellos dicen que como ellos no creían en maldiciones, que se adentraron directamente por unas escaleras y que la tumba era bastante amplia, que siguieron avanzando, que empezaron a darse cuenta pues que había mucho polvo y que claro, ellos iban respirando todo eso y que en algunas zonas dicen que llegaron a detectar un olor a orina de murciélago y que olía bastante como amoníaco. Todo eso dice que lo respiró y que claro, sospecha, y bien, que eso no debe ser demasiado bueno, entonces acabó tosiendo sangre, dice que tuvo ciertas alucinaciones cuando ya tuvo esa temperatura. Y bueno, la cuestión es que, bueno, ha contado esta anécdota y viene un poco a recuperar esta creencia del tema de las maldiciones, si tiene fundamento mágico o tiene un fundamento biológico, ¿no? En el año 2003 ya hubo una serie de médicos británicos que en The Lancet publicaron lo que ellos consideraban la explicación de la famosa maldición de los faraones, ¿no? Que sería el hongo Aspergillus, del que hemos hablado también muchas veces, que es un hongo que justamente pues puede penetrar en el sistema inmunitario y ahí se va desarrollando, que sobre todo en los pulmones, va creciendo un bulto del tamaño, en algunas de las descripciones, como si fuera una pelota de tenis, y luego se va extendiendo también cuando esta aspergilosis es invasiva, se puede extender ya a diferentes órganos, puede entrar en el cerebro, en el corazón y los riñones y convertirse en una enfermedad mortal. Entonces, bueno, ya digo, él lo ha comentado recientemente, esta experiencia, y lo único, bueno, pues para ir avisando que todavía hay que tener cuidado con lo que uno se puede encontrar dentro de las tumbas, que no necesariamente tiene que ser algo, un hechizo, sino algo mucho más concreto como este hongo u otro tipo de contaminante tóxico. Uh-huh. Más informaciones y más noticias. Nos vamos al fondo del mar Mediterráneo. Mado Martínez, una carretera, varios miles de años de antigüedad. Cuéntanos. Pues esta es una noticia chulísima, porque a pesar de haber llegado a la Luna, de haber enviado misiones espaciales a lugares remotos del universo, pues todavía nos quedan cosas por descubrir aquí en casa, en nuestro planeta, porque bajo tierra y en el fondo del mar aún quedan rastros de otras civilizaciones, otras humanidades, no, la nuestra, sí, la nuestra, lo demostramos casi cada semana, esta misma, con una calzada de 7.000 años de antigüedad, oculta bajo el lodo marino de Croacia, 4 metros de ancho, un camino de piedras finamente apiladas, el neolítico, sí, probablemente de la cultura Jvar del mar Adriático en el Mediterráneo, y es una calzada que conectaba las islas y no es el único tesoro de la región de Corsula, porque hace poco en el lado opuesto de la isla descubrieron también bajo el mar restos de un asentamiento con intrigantes objetos de la Edad de Piedra, también del Neolítico, Edad de Piedra, cuchillas, hachas de piedra, fragmentos de sacrificios. Y en fin, yo creo que nos queda todavía muchísimo por descubrir y que siempre es una excusa para sentarse a imaginar y a pensar cómo fueron esas personas que hacían allí, realmente no eran tan distintas a nosotros, hacían esas calzadas, hacían esos caminos, ponían todas esas cosas, hacían sus cuchillos. Y realmente me gustaría a veces tener una máquina del tiempo, de verdad, o sea, no sé, me gustaría tener una camarita, una máquina del tiempo para poder ver realmente cómo era la vida de esas personas, el día a día, la vida cotidiana de esas personas que nada más y nada menos nos predecieron, nos estuvieron hace 7.000 años pisando las profundidades del Mediterráneo. Y bueno, yo creo que para cualquier persona aficionada a las historias de ficción, a las novelas, a las series, lo que sea, pensar en todo eso a mí me produce, no sé, fascinación. Teléfono. Si pudieses llamar por teléfono a un marciano que viviese en cualquier planeta extrasolar, que estuviese orbitando una estrella que esté a 7.000 años luz, podría estar mirando por un telescopio qué es lo que estaba pasando y te lo podría contar. Porque esa es la paradoja, ¿no? Que nosotros vemos la Luna hace unos segundos, no en la actualidad, vemos Marte hace unos minutos, no como es ahora, Alfa Centauro lo estamos viendo como era hace 4 años, porque es lo que tarda la luz en llegar. Así que si hubiera alguna civilización extraterrestre en alguna estrella que esté a 2.000 años luz de aquí, a lo mejor con un telescopio podrían estar viendo el nacimiento de Cristo, por ejemplo, que da un poco de vértigo esto también, ¿eh? Pero eso sería alucinante, Manuel, no me digas que hombre, no. Hombre, ya te digo. Alucinante, que nosotros pudiéramos tener ese telescopio. Iba a salir la conferencia por un pico, para llamarles, ¿no? pero, ya, que, pero que haya alguien que pueda estar viendo ahora por un telescopio el nacimiento de Cristo o cómo se construyeron todas estas maravillas, a mí me parece alucinante. La verdad es que me gustaría tener muchos más minutos para esta información con que vamos a finalizar la tertulia Zona Cero esta noche. No tenemos tiempo, pero tenemos un par de minutitos, Miguel, para hablar, y vamos a hacerlo. Y ha habido mucha tensión en muchas informaciones negras, y sin embargo esta que tiene que ver con las hormigas nos hacen pensar en la inteligencia de las hormigas como comunas, como cosa social, ¿no? Sí, la verdad es que vamos a hablar del truco de hacerse el muerto, que es común en la naturaleza. Por ejemplo, lo practican los cobayas, muchas especies de conejos, incluso serpientes, tiburones, aunque parece... Paesa que, lo hacía también. También, sí. Aunque parece que quien mejor lo hace es la zarigüeya norteamericana, que fijaros, se hace la muerta de la siguiente manera. Abre la boca, saca la lengua, vacía sus intestinos, es decir, se caga encima, y segrega fluidos malolientes. ¿Pero esto, ¿no?, que es una hormiga? No, no. Ah, no, no. La zarigüeya. No, no, esto de cagarse es para que los que vengan detrás se resbalen y se caigan. Pero es que ahora se ha descubierto que también las hormigas, pero no solamente una hormiga, sino una colonia entera de hormigas. Y esto lo descubrieron de forma accidental un grupo de zoólogos que estaban en la isla Canguro, en Australia Meridional, frente a las costas de Australia Meridional. Y el caso es que abrieron un hormiguero artificial, porque es cierto que en esa zona se han instalado una serie de hormigueros artificiales para recuperar la vida silvestre después de los incendios forestales de 2020, que fueron devastadores, ¿no? Y lo cierto es que abrieron ese hormiguero y se encontraron que en ese preciso instante toda la colonia estaba muerta. Les sorprendió mucho, pero enseguida se dieron cuenta de que, claro, alguna hormiga se movía un poco, ¿no? Ay, mira que lo habían ensayado y se lo había dicho. Otras tardaron un poco más en hacerse las muertas, ¿no? Es decir, que finalmente lo que descubrieron es que ante el peligro que se cernía sobre ese hormiguero, al verse descubiertas por algo externo de forma sorpresiva, toda la colonia a la vez se hizo la muerta. La verdad es que nos sorprende cada vez que tenemos una noticia de estas características. Nos sorprende mucho ese reino animal, es capaz de hacer cosas que no pensábamos hace muy poquito. Y nos lo cuenta aquí en la Zona Cero, como siempre, Miguel Pedrero. Gracias. Hasta la próxima. También ha estado con nosotros Amado Martínez. Gracias, Amado. Un abrazo grande a vosotros. Juan José Chezoro. Muchas gracias. Cuídanos. Manuel Carvallal. Buena semana. Gracias. Las noticias, la información, y continuamos hasta las 5 de la madrugada en La Rosa de los Vientos, en la sintonía de Onda Cero. Luego llegan muchas más cosas. Os comentamos al comienzo de la hora los contenidos que tenemos preparados. Son, como decimos, muchos, variados e interesantísimos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Hace unas semanas fue noticia, fue muy importante esa noticia y esa información, el descubrimiento en la pirámide de Keops de una serie de orificios, en este caso concreto de un túnel de varios metros de longitud que habría las puertas a la posibilidad de que existiera algo más dentro de la pirámide que todavía no había sido descubierto. Bueno, gracias a esa investigación se ha podido abrir esa puerta, pero esa investigación ha sido posible gracias a una tecnología que tiene mucho que ver y en la que participa un científico, un físico español de Zaragoza que va a estar en La Rosa de los Vientos y que hemos encontrado en París, que hemos encontrado en Francia. Pero antes de todo ello, Silvia Casasola en Mujeres con Alma nos va a hablar por segunda semana consecutiva de un personaje fascinante. Nos va a presentar más sobre la figura de Victoria Kent. Mujeres con alma. Como decíamos el domingo pasado, la relación de amistad entre Clara Campoamor y nuestra protagonista Victoria Kent quedó marcada por la distancia tras el estallido de la Guerra Civil Española. El destino dispuso el exilio y el papel que jugó Victoria a partir de entonces es la parte más desconocida de su vida, que vamos a desvelar con la ayuda de nuevo de Lola Ramos Palomo, catedrática de Historia Contemporánea de la Universidad de Málaga y autora del libro Victoria Kent. Lola, recuérdanos qué ocurrió y cómo ayudó a los republicanos y a los hijos de estos. Cuando estalla la guerra, ella entra casi en el mes de agosto. Recuerda que la sublevación militar es en julio, se produce la guerra civil, y en agosto ya está dentro de lo que se llamó la Comisión Femenina de Auxilio dentro de la República Española. Primero tiene, como muy bien has dicho, toda una etapa de ayuda desde lo que es Madrid, los frentes republicanos. Ella marchaba a los frentes, estuvo muy pendiente de lo que era toda la infraestructura, de ropas, comida, de los soldados, daba muchísimos mítines por la radio, pero claro, hay un momento, y a partir del año 37, en que el gobierno republicano la envía a París como primera secretaria, vamos a poner entre paréntesis, política de la República en la Embajada de España. Y ahí sí, esto que estás diciendo es una labor importantísima. Ella la había iniciado ya en Madrid, lo que llamaba los niños de la guerra. En Madrid se había opuesto con toda su fuerza a que chavalitos, los niñitos, los jóvenes de 14 años fueran al frente. Había empezado a crear toda una red de guarderías, de colonias infantiles, conforme iban cayendo algunos frentes, para que los niños pues estuvieran bien cuidados, lejos de los padres, etcétera. O sea, ella va a tener una experiencia en este campo en Madrid, pero luego va a tener la oportunidad, y de qué manera, de desarrollar esa experiencia en París. Porque desde ese puesto de secretaria política, añado yo, ¿no? Porque no es una secretaria que se dedicara única, bueno, a hacer con una máquina de escribir los documentos, sino que tenía un cargo importante, pues ella va a abrir una serie de colonias infantiles, no solo en París, los alrededores de París, en otras regiones francesas, y luego va a tener unos contactos muy interesantes con el Socorro Rojo Internacional, con Cruz Roja Internacional, con las mujeres, la Internacional de Mujeres Socialistas, una red de mujeres independientes, pero democráticas y muy solidarias con lo que estaba pasando en España, en Suecia, en Bélgica, en los Estados Unidos, en Suiza. Entonces esto es fundamental, porque con esas redes, que son casi todas, en este caso, redes de mujeres, pues ella va a lograr que o bien abrir esas colonias infantiles para los niños y las niñas de España, o bien introducir, llevar a estos niños y niñas en lo que podríamos llamar una adopción coyuntural durante el tiempo que duró la guerra, a determinadas familias que se ofrecían para acoger a estos niños y a estas niñas como si fueran, bueno, pues un miembro más dentro de ellos, ¿no? Esa labor es importantísima. Creo que se conoce, menos. Por eso. Entonces, bien en preguntar, ¿no? Porque era una labor de acogida, una labor educativa, una labor sanitaria, una labor humanitaria fundamental para esos niños y esas niñas. Y bueno, hay otro aspecto más de esta intervención suya en ayuda de los españoles que se veían, digamos, pues tenían que marchar al exilio o a la emigración política, que decían algunos, y es que también va a ayudar, claro, a las refugiadas y a los refugiados españoles, creando redes de ayuda cuando llegaban al país vecino, sobre todo, claro, en Francia. Esto era importantísimo. Imagínate la gente que cruzó la frontera, un millón o casi, aunque la cifra no están totalmente definidas, pero hubo varias etapas en el año 37, en el 38, en el 39, y esta gente llegaba a Francia con lo puesto, sin saber el idioma, eran separados en la frontera, lamentablemente, hombres por un lado y niñas, mujeres por otro, hombres y niños ya jóvenes por un lado, mujeres y niñitas por otro. Esto fue terrible, dolorosísimo, y entonces, la verdad, ella hizo mucho en París. Ella les daba esa cobertura cuando llegaban, pero claro, decimos, bueno, pues mira, qué bien la fue, ¿no? Se evita la guerra civil, se queda en París, pero es que resulta que ella, cuando vienen los nazis a París, hay un momento dado en que está en peligro, porque ella está en una lista negra y tiene que sobrevivir con una falsa identidad porque no hay forma de salir de allí. Claro, esto le ocurre a ella porque se entrega tanto a estas tareas que acabamos de ver, que cuando entran los nazis en París, es que se le ha pasado el tiempo. Ella tuvo la oportunidad de los pasajes que ella, de alguna manera, negociaba para tantas y tantos españoles que marcharon en los primeros barcos del exilio a México. Ella podía haber tenido esa oportunidad, pero no la usó. Se quedó hasta el último minuto. Y cuando se queda hasta el último minuto, los alemanes están en París y ella está en las listas negras de la Gestapo por una parte, de la policía colaboracionista francesa, la otra parte, que había firmado el armisticio con Alemania, y la policía política española de Franco. Entonces, fue dificilísimo. Ella se tiene que, como bien dicen, ¿no?, ella se tiene que ocultar, primero en el apartamento de una buena amiga de ella, de la Blonay, que tenía un cargo importante en lo que era la Cruz Roja Internacional, y allí va a estar bastante tiempo, varios meses, hasta que la advierten, y eso nunca se ha sabido, y ella nunca, y si lo supo, nunca lo hizo público. ¿Quién, dentro de lo que eran los gobernantes, o digamos, de Franco, alguien le hizo llegar que estaba en peligro? Y se marchó con lo puesto del apartamento de Adela, de Adèle Blonay, y pidió asilo político, que se le concedió de inmediato en la embajada mexicana, donde estuvo también, dijo, 11 meses. Es en la embajada mexicana donde ella empieza a escribir un diario magnífico, que yo recomiendo, Los 4 años en París, que está editado, bueno, hay varias ediciones en nuestro país, y donde ahí es donde ella escribe mayormente, ese diario donde cuenta y narra sus peripecias como una mujer refugiada que es perseguida por 3 policías diferentes y que además pierde su identidad. Entonces está sin documentos, está sin cartilla de racionamiento, que tan importante era en aquella época, y claro, es verdad que recibe ayuda de la resistencia, recibe ayuda de otros republicanos españoles, de toda esa red de solidaridad que ella había montado previamente con mujeres de toda Europa, pero es una época muy difícil en su vida. Ella se convierte en Madame Duval, de cara, digamos, a la calle, que pisaba en muy pocas ocasiones, y en el libro crea un personaje alternativo en ese diario que se llama Plácido. La propia Victoria Kent recordaba en la entrevista a Fondo de Televisión Española lo que supuso ese libro. Pero fíjese que en mi fondo también había... Luego creo que lo digo al final, cuando yo me encuentro con Plácido, ¿sabes? Oh, Plácido. Había esas dos vertientes que creo yo que tenemos las mujeres. Una muy femenina, muy tierna, y otra casi viril, para en el momento necesario tener la energía que precisa para salir de ciertas situaciones. Invitamos a nuestros oyentes a que se hagan con ese diario para que vivan todo lo que sufrió en esos momentos, que pues eso, tenía su alma en un vilo de lo que podría suceder, y se hagan, pues de alguna forma empaticen con Victoria. Vamos, como vamos un poquito justos de tiempo, vamos a ir un poco más rápido. Nos vamos a México. Ella allí está un tiempo, pero me voy a centrar en Nueva York. Ahí ella conoce a alguien muy importante en su vida, a Louise Crane. ¿Quién era esta mujer y qué supuso para Victoria? Pues mira, Louise Crane es una mujer perteneciente a la alta burguesía norteamericana. Aquí diríamos, pues es una millonaria realmente, toda su familia es una familia de millonarios norteamericanos, liberales en un sentido muy amplio. Uh-huh. Y ella, cuando llega a Nueva York, está una temporada con Naciones Unidas, trabajando en el mundo de las cárceles femeninas. Entiende que es un trabajo muy teórico, a ella le gustaba mucho incidir en la vida, en la realidad, para transformarla en un sentido positivo. Uh-huh. Y en sus paseos y en las amistades que tiene en Nueva York, pues coincide, le presentan a Louise Crane. Louise Crane vivía la vida como una millonaria, era una mujer pues que no tenía ningún tipo de problema, mujer que amaba las fiestas, salir, entrar, pero cuando ellas se conocen, empatizan, como tú muy bien dices, hay algo entre ellas, una amistad importante que acaba siendo una amistad, aunque de esto se habló muy poco y ella era mujer discreta, acaba siendo una amistad con sentimental entre uh-huh. ellas dos. Claro, ahí forman un dúo, un tándem muy importante, porque ella va aportando las ideas, la ideología, su pasado, sus tradiciones políticas. Y Louise Crane se le va abriendo un mundo que ella desconocía, el mundo de la solidaridad, el mundo de lo que era entender la democracia desde abajo, el mundo de la ayuda a los refugiados, las refugiadas españolas. Y entonces, digamos que Louise tiene las relaciones, tiene el dinero, tiene los dólares, tiene los grandes contactos con las familias norteamericanas y... nuestra Victoria la está nutriendo de uh-huh. ideas, de posibilidades, de otra forma de mirar el mundo, la vida. Y esto emprenden un camino juntas. Y fruto de eso va a ser una revista extraordinariamente importante y muy larga en el tiempo, que se llamó Ibérica, que está enfocada hacia España, pero también Portugal, que estaba sumida en otra dictadura, Ibérica por la Libertad, un nombre precioso. Muy significativo, uh-huh. en realidad lo dice todo, ¿no? Y es una revista que desde 1953 se pone en marcha, y los primeros números están incluso en inglés, luego ya se pasa al bilingüismo, pero los primeros números, tres, cuatro primeros números, pues son en inglés y es más bien un boletín, luego pasaría a ser una revista tal como no la podemos imaginar, política, teórica, y va a durar hasta 1974, cuando se produce la Revolución de los Claveles en Portugal, y en España se está viendo que queda poco. Franco uh-huh. está muy mayor, está enfermo, el tardofranquismo ha dado ya mucho de sí, muchas movilizaciones en las calles, se ve que España va también encaminada a la libertad por la que tanto había luchado la publicación. Victoria también tuvo oportunidad de hablar de la revista Ibérica por la Libertad, que supuso una auténtica crónica de lo que ocurría en España para los exiliados del país. Es 21 años hemos hecho. 21 años. Y terminó pues cuando el sistema franquista desapareció, cuando el reinado franquista desapareció. Entonces pues había que esperar, porque se hizo justamente para combatir el franquismo y para tener una esperanza, como la gente ha tenido, de libertad para España. No fue más que eso, libertad y democracia para España. Y yo quiero decirle a usted, las noticias que yo recibía de España han sido tan fieles que no hemos tenido ni una reclamación de las autoridades franquistas, ni una. Quiero decirle a usted que no se ha dicho más que la verdad de lo que ocurría allá, de lo que ha ocurrido aquí, por aquí, nada más. Anteriormente, la ONU le encargó un informe sobre las cárceles de mujeres de Latinoamérica, trabajo que tomó con ilusión, pero que prontamente se desinfló cuando vio que los países y organismos requeridos no ofrecían los datos necesarios. Las Naciones Unidas me llamó la sección que se llamaba entonces Social Defense, para hacer un estudio de las cárceles de mujeres en Latinoamérica. Yo, de la manera que pude, hice un programa para que fuera contestado por las cárceles, por el director de la cárcel de mujeres, claro, no para los reclusos, sino por el director o por autoridades de cada país. Bueno, hice ni eso, se mandó a cada gobierno, pero usted sabe que cada comunicación que sale de las Naciones Unidas de una manera oficial tiene que entregarse a la delegación. Esa delegación lo manda a su gobierno, ¿verdad? Entonces yo recibí contestaciones de muchos gobiernos, de varios gobiernos, que todo estaba más o menos, en fin, que no, la cosa no era, como diríamos, alarmante la situación, sino una cosa más o menos normal. Pero de otros gobiernos no recibí contestación ninguna. Entonces yo formé mi criterio empíricamente. Digo, el que no contesta es que no puede contestar. Así es que yo entonces dije, pues mire usted, burocráticamente no me interesa, esta es la verdad. Y digo, la única cosa que yo hubiese deseado es personalmente hablar con el director y ver, pero de esta manera yo no puedo hacer un informe. Me faltan datos para hacer un informe. Y así quedó la cosa. No me interesaba seguir de una manera burocrática. No soy burócrata. Como veis, oyentes, la vida de Victoria, desde luego, es que es para hacer una serie, porque nos podríamos tirar aquí horas. Yo, para finalizar... para finalizar, Lola, ¿crees que su figura, lo que hizo con su entrega, con su trabajo, se ha valorado en nuestro país? ¿Ella se sintió valorada? Yo creo que no del todo. Bueno, es verdad que el exilio, y sé que estamos mal de tiempo, el exilio es un corte, y es un corte que, bueno, pues lo sufrió ella y lo sufrieron miles y miles de españolas y españoles. Luego, cuando se produce su vuelta en el año 1977, ¿verdad?, que de nuevo se abre la prensa, quién era ella, pero yo sigo pensando que sigue siendo una figura no excesivamente valorada, y es más, el tema del sufragio creo que cubre gran parte de lo que se dice, se habla y se sabe de ella, y que sin embargo otros aspectos de su vida que son importantes, fundamentales, no solamente para ella, sino para la historia de España, ¿no? Eso está más desconocido. Así es. Es verdad que se han escrito libros, artículos, etcétera, pero hay que seguir incidiendo. Desde luego yo me apuntaría a la serie, una serie que por lo menos 3 o 4 capítulos, y yo creo que muy seguidos, si nos escucha alguien del mundo del cine, sí que sería una buena serie. Victoria, sin miedo a decir lo que pensaba, dejó clara su opinión sobre el feminismo. El feminismo consiste en que creo que la igualdad de derechos y deberes debe ser absolutamente la misma para hombres y mujeres. Ahora, hay cosas del feminismo moderno que yo no puedo compartir. El que una mujer pueda tener 2, 3 o 4 hijos y esos hijos los mande a una guardería y la mujer se vaya a ganar un jornal, para mí eso no tiene sentido. Mi primera obligación, si yo hubiese tenido, era mi casa y mis hijos. Porque recuerdo mi casa, recuerdo mi madre y recuerdo lo que ha hecho mi madre con todos nosotros. ¿Pueden llamarme retrógrada? No me importa. Pues muchísimas gracias, Lola, por tu investigación sobre Victoria, que además hay que decir, gracias, que recoges ti, estupendamente, Silvia, en tu libro Victoria Kent, 1892-1987. Sí. Sí, gracias, Silvia, gracias. Y gracias también por este programa, porque, bueno, la estamos recordando y estamos extendiendo un poquito también, ¿no?, estas facetas de su vida, que son más desconocidas. Muchísimas gracias, Silvia. Así es. Bueno, espero que hoy hayáis descubierto nuevas facetas de una de las mujeres más relevantes de la Segunda República, Victoria Kent, una mujer con alma de reformista social. Cero, La Rosa de los Vientos. Consultemos, la gente que consultemos nos dice lo siguiente respecto a nuestro siguiente invitado. Él es una de las grandes autoridades mundiales en la materia que vamos a tratar. Acaba de publicar hace muy poquitas semanas un libro que se titula Los manuscritos del Mar Muerto. Está en Arzalia, él es Jaime Vázquez Allegue. Jaime, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, buenas noches, muchas gracias. Hola, buenas noches. La verdad es que allá donde vaya, la página que busque, los datos que encontremos, nos citan, y muchos de ellos, que eres uno de los grandes especialistas en la materia esta de la que vamos a tratar, pero en definitiva, en esos tiempos bíblicos. Pero los manuscritos del Mar Muerto es uno de tus temas, por no decir tu tema, ¿no? Sí, bueno, no es que sea uno de los expertos en esta materia, lo que pasa es que no somos muchos. Entonces, claro, españoles yo creo que ahora mismo uno y medio, y poco más. Sí. Bueno, es que es difícil ser experto en una materia tan complicada, tan grande. Fue el descubrimiento de los manuscritos de Qumran, los conocemos de diferentes formas, pero fue uno de los descubrimientos más importantes del siglo, que era básicamente encontrar una serie de documentos, de manuscritos, que no son bíblicos, pero que son de esa época, que nos hablan de un personaje que algunos identifican con Jesús de Nazaret. Pero no sé yo si digo lo cierto o no, pero se ha extendido, y cuando se habla de este tema, se piensa, y te lo pregunto si es cierto o no, se piensa que lo que dicen los manuscritos en del Mar Muerto difiere o completa o no se presenta un Jesús en de Nazaret diferente de lo que creemos habitualmente. ¿Había alguna diferencia en lo que se presentaba entonces? Bueno, vamos a ver, si es el descubrimiento, yo diría, más importante del siglo XX, el descubrimiento arqueológico de la arqueología del país de la Biblia, del judaísmo, del cristianismo, es verdad. Lo que ya no es cierto es que Jesús sea protagonista o aparezca en estos manuscritos. Es una colección de 800 manuscritos, 8.000 fragmentos, que se encontraron como los grandes descubrimientos por una cuestión de suerte, de azar, ¿no? Una cabra que se cuela en una cueva y unos beduinos que la sacan y ahí encuentran los primeros fragmentos. Pero este gran hallazgo, la trascendencia que tiene es que son un testimonio histórico de cómo era el judaísmo en el siglo I, que es el judaísmo en el cual vivió Jesús, eso sí. Pero los manuscritos no hablan de Jesús, hablan del contexto en el cual vivió Jesús. Esto nos permite hacer una reconstrucción que no la hacen los evangelios, la literatura del Nuevo Testamento, ni siquiera historiadores de la época, Flavio Josefo, Filón de Alejandría, Plinio el Viejo. No, estos manuscritos son primero la fuente literaria, documental más importante que nos describe la guerra civil que se vivía en el judaísmo del siglo I antes de Cristo y primero después de Cristo, hasta la destrucción del Templo de Jerusalén por los romanos el año 70. Pero también tienen otro elemento clave, importantísimo en esta literatura encontrada a orillas del Mar Muerto, que es que tenemos las fuentes más antiguas de la Biblia hebrea, conocido como Antiguo Testamento en las Biblias cristianas. O sea que el judaísmo que se vivía en la época de Jesús, como que no se llevaban muy bien, ¿no?, entre los grupos, entre los judíos. Y luego había, me imagino que también los grupos un poquito más radicales, que dentro de los manuscritos y de los que vivían ahí en el desierto de Qumran, pues eran bastante fundamentalistas y creo que fueron los que escribieron todo esto, ¿no? Efectivamente, claro. Bueno, tras los conflictos que hubo con las dinastías Monea y los Macabeos, 200-150 antes de Cristo, que fueron tumultuosos y fragmentaron completamente el judaísmo, creando una situación de lo más parecida a una guerra civil, ¿no? El judaísmo, sobre todo en el epicentro en Jerusalén, estaba totalmente fragmentado. De hecho, los romanos llegaron a Palestina a poner orden, a poner paz, no a imponer un imperio, sino a poner orden, a controlar aquello, porque era una zona de paso, una zona estratégica, ¿no? Y aquello estaba, bueno, estaba completamente dividido, fragmentado, y había grupos que eran más radicales que otros, que interpretaban la Biblia al pie de la letra, o llamaríamos fundamentalistas. Había otros grupos que eran más laxos, otros, decía, había de todo, ¿no? Y claro, todos decían tener la razón, ¿no? Bueno, este grupo, el de estos autores de los manuscritos, en realidad lo que hicieron fue desvincularse de un grupo que era el movimiento esenio y crear un grupo propio más radical que el movimiento esenio, que es lo que nosotros llamamos los cumranitas. No aparece en ninguna literatura, bueno, Flavio Josefo hace una alusión a ellos como unos especie de locos que se van al desierto, porque ahí en el desierto dicen, bueno, nosotros somos el auténtico pueblo de Dios, el pueblo elegido, a las autoridades religiosas judías se han vendido a los romanos, los otros grupos no son judíos, todos se han corrompido, todos, entonces nosotros somos el pueblo elegido por Dios y nos vamos al desierto emulando a Moisés, como había hecho Moisés en la tradición literaria, ¿no? Claro. Se habla mucho, cuando se menciona la palabra esenios, uno piensa inmediatamente, y te lo pregunto también a ti, piensa en terroristas incluso. ¿Era un movimiento tan bélico, tan tan agresivo, que buscaba por medio de la violencia el que lo que consideraban Roma, que eran sus enemigos, tuvieran que salir del lugar? ¿Es un movimiento que se puede considerar terrorista y que se puede incluso considerar que el movimiento de Jesús estaba incluido dentro de el movimiento esenio? No, que va, en absoluto. Los que eran más violentos eran los celotas, y dentro del grupo de los celotas, otro movimiento que era el de los sicarios. Estos eran terroristas, ¿no? No, que va, los esenios son un grupo al revés, son portadores de hecho, hay un texto en Qumran, en la literatura, que es el libro de la guerra, de los hijos de la luz contra los hijos de las tinieblas, que es un tratado de paz. Paradójicamente, ¿no? O sea, la guerra para ellos es decir, mira, nosotros nos da igual ya todo, nos vamos al desierto y que hagan lo que les dé la gana a los demás en Jerusalén, que se rompan la cabeza si quieren, nosotros ya no queremos saber nada de toda esta gente, ¿no? Es el primer, yo diría que es el primer tratado pacifista de la historia de la humanidad, ¿no? No, entonces, este grupo no era en absoluto violento. La claro, tradición popular y sí igual, lo ha presentado como si fuese un grupo reivindicativo. No, que va, estos... Revolucionarios, final, si queremos utilizar esa expresión, sí. Que quizá es menos agresivo, ¿no? Eso es, sí, pero violentos eran los sicarios y los celotas, que eran otros dos grupos contemporáneos, sí. Y ellos, además de escribir un poco, pues, normas de convivencia, ¿no?, que ahora nos contarás cómo vivían ahí en ese desierto de Qumran, también se ponen a hacer transcripciones de libros del Antiguo Testamento. Y, claro. Y eso es lo que, claro, al descubrirse esos manuscritos, es lo que llama la atención. ¿Qué cuentan ellos de diferente de lo que ya se sabía? Claro, bueno, ellos lo primero que hacen es se van al desierto y dicen, nosotros nos vamos a dedicar como una especie de premonacato, el monacato cristiano, que es del siglo III, hay que establecer un puente para conectarlo con esta gente, pero bueno, ahí está un punto incipiente, ¿no?, de un grupo que se va al desierto y se dedica a rezar y a estudiar. ¿Y a estudiar qué? La Biblia. ¿La Biblia qué Biblia? La Biblia hebrea, es decir, el Antiguo Testamento. ¿Cómo la estudiaban? Pues haciendo copias y después interpretándola, es decir, haciendo, se llaman los pesher, los targum, que son comentarios e interpretaciones y actualizaciones de lo que dice la Biblia, la ley de Moisés, ¿no?, sobre fundamentalmente la Torá. Y esto es lo que van haciendo, ¿no? Y al mismo tiempo escriben, que son los tres modelos de literatura que tienen, que es los textos bíblicos, después los textos extrabíblicos, que son los que no tienen nada que ver con la Biblia, que son los que organizan ese grupo, la comunidad, una especie de constitución, ¿no?, del grupo, una regla monástica, llamaríamos. Y después están el tercer grupo, que son los que interpretan y comentan la Biblia, ¿no? Es decir, esto es toda una vasta literatura grandísima que nos ha proporcionado una visión nueva, novedosa, por lo de pronto, de la Biblia hebrea, porque a nosotros habían llegado traducciones originales, o sea, las más originales, las más antiguas, del siglo III, IV, y ahora nos encontramos con las fuentes, ¿no?, con los textos, testimonios, textos del siglo I, las versiones más antiguas. Además, nuestra versión de la Biblia hebrea, Antiguo Testamento, era en realidad una traducción de al griego que habían hecho los 70, la Septuaginta, ¿no?, que a saber, las traducciones siempre traicionan el original, ¿no? Y ahora tenemos los originales y podemos cotejar, comparar, ver si realmente esto es lo que decía el texto hebreo en su primer momento, si hay variantes, que es es un trabajo muy detallado, muy minucioso, que todavía se está empezando a hacer. ¿Se puede decir que esos manuscritos, los del Mar Muerto, son básicamente la fuente original, los documentos originales de la Biblia, de lo que hemos conocido como las Sagradas Escrituras? ¿Es la fuente original de ese conocimiento, no solamente del conocimiento, sino también de la palabra en sí misma? Exactamente, claro. Sí, sin lugar a dudas. Aquí tenemos los textos más antiguos del Antiguo Testamento de la Biblia hebrea. Los tenemos aquí, en la versión más antigua. Probablemente hubo otras previas, sí, seguramente en el postexilio de Babilonia empezaban ya a escribir, ¿no? Y ya teníamos, bueno, ya en Babilonia escriben cosas, pero el concepto canon, es decir, la elaboración de la colección de los libros que forman el Antiguo Testamento o Biblia hebrea, pues sí, ya existía quizás antes, pero aquí se está todavía perfilando y se nota. Es decir, que sí, tenemos aquí la Biblia, primera parte de la Biblia cristiana, es decir, el Antiguo Testamento, la Biblia hebrea, en sus orígenes, en sus fuentes, ¿no? Y esto es, bueno, esto es fantástico, ¿no? Porque es que podemos decir, no, mira, en las traducciones que han llegado hasta nosotros, primero del griego, después del latín, después a todas las lenguas romances y vernáculas, bueno, pues esto, mira cómo se ha ido modificando, pues un verbo, una expresión, una historieta incluso también, ¿no? Poco después del descubrimiento de esos manuscritos, los del Mar Muerto, se fundó el moderno Estado, el que conocemos en la actualidad, relacionado con Israel, el Estado de Israel, la patria de Israel. Se fundó después de ese descubrimiento. ¿Tuvieron algo que ver ambos hechos? ¿Son coetáneos en el tiempo o uno es consecuencia del otro? No es que estén unos a consecuencia del otro, pero sí estuvieron muy relacionados desde el primer momento, ¿no? Yo creo que en este libro, que es un ensayo literario novelado, ¿no?, de la historia del descubrimiento, pero también la historia de la creación del Estado de Israel, ¿no? Hubo una serie de elementos que vinculados el uno sobre otros, que a todos los que nos dedicamos a estos manuscritos, pues siempre nos ha llamado la atención, pero que nunca encontramos la fórmula, ¿no?, más bien de poder explicarlo, decirlo y casi demostrarlo, ¿no? Bueno, yo lo que he hecho fue narrar dos historias de forma paralela, la historia de los descubrimientos de los manuscritos y la historia de la creación del Estado de Israel, que, por cierto, hoy 14 de mayo pues se conmemora el 75 aniversario de este hito en la historia moderna mundial. Pues vincular estas dos historias de manera que llega un momento en donde se unen, cuando alguien, ni más ni menos que Albert Einstein, judío, con motivo de su doctorado honoris causa por la Universidad Hebrea de Jerusalén, 1952, recién, el Estado tenía 3-4 años de vida, y en la cena o comida, eso ya no sabemos exactamente, pues alguien que de los que estaba en la mesa, que era un arqueólogo, dice que está trabajando estos manuscritos que se están encontrando. El proceso de descubrimiento de los manuscritos duró más de 10 años. Y Einstein preguntó, ¿y esos manuscritos son hebreos? Sí, ¿están hechos, escritos por judíos? Sí, ¿del siglo I? Sí, ahí tenéis la demostración de que esta tierra era nuestra. Eso fue una frase de Einstein que trascendió, no está escrita en ningún sitio, ¿no?, pero todos sabemos que se dijo más o menos con estas palabras, ¿no? Y inmediatamente estaba también en esa cena el primer ministro del Estado de Israel, que era David Ben-Gurion, que dijo, pues habrá que exponerlos, habrá que conseguirlos todos y exponerlos en algún sitio, mostrarlos, ¿no? En ese momento estaban viviendo las primeras guerras árabes israelíes, ¿no?, que eran, bueno, las primeras guerras, todas las guerras son duras, pero estas de todos los países árabes o la mayoría unidos contra el recién creado Estado de Israel. ¿Y por qué luchaban? Porque aquí estábamos nosotros antes, ¿no?, decían y dicen los palestinos. Y los judíos replican, no, aquí estábamos nosotros antes que vosotros, ¿no? Claro. O sea, la palabra de unos contra la palabra de otros. Y esto cuando, cuando en el fondo igual gráfico, son ¿no? casi los mismos, pero ¿por qué decían unos sí. y otros, sobre todo los israelíes, por qué decían eso? ¿Qué decían esos documentos para que pensaran y llegaran a la conclusión de que esa tierra era suya? Claro, ahí estos documentos, como, como bien dijo Einstein, sin haberlos visto, pero el arqueólogo que se llamaba Eleazar Sukeni, que estaba allí en esa cena o esa comida, dijo, es literatura judía del siglo I, escrita aquí, por judíos, ¿no? Entonces, aquí estábamos nosotros. Es verdad que ya estaban antes, claro que estuvieron antes, y nos podemos retrotraer hasta la época de la monarquía de David y Salomón, pero no hay ningún testimonio escrito de toda esa historia, ¿no? Y esto sí había, ¿no? Entonces, estábamos ante documentos en papiros, en pergaminos, que era la primera vez en la historia que testimoniaban, ¿no? Eso se estudia en primero la arqueología, te dicen que una cerámica, por muy antigua que sea, vale menos que un papiro, un pergamino con escritura, aunque sea más moderno, porque es un testimonio gráfico, con palabras, con voz, ¿no? O sea, que el argumento del manuscrito les daba la fuerza para poder decir, nosotros reclamamos esta tierra porque estábamos, pero claro, si nadie les apoya en esa fundación de ese estado, pues hubiese quedado en algo que queda. Sí, sí, pero aquí la fuerza, yo creo que la tuvo Albert Einstein, por eso era un genio, ¿no? Dijo, además hay que hacerle un museo con una exposición permanente en donde se puedan ver y visitar quien sea estos manuscritos, para que los vea todo el mundo que pase por aquí, ¿no? Así se construyó el Museo del Libro, que es en donde se exponen y siguen expuestos de forma permanente, un búnker, una cámara acorazada subterránea, pero que está allí dentro del Museo de Jerusalén, Museo del Libro, que es un lugar de visita obligada, ¿no?, para todo turista o peregrino que viaje a Tierra Santa, ¿no? Y claro, ver estos documentos del siglo I, bueno, pues no, yo no digo que con esto tengan razón definitiva los judíos en este caso, para decir que Israel es de ellos, ¿no? Pero bueno, es un testimonio histórico que hay en el libro que todos lo sabíamos, pero nadie se atrevía a cómo a vincularlo. La vinculación estuvo no solo en la compra por parte del Estado de Israel de todos los manuscritos que estaban circulando por ahí en Mercado Negro y viajando de un lado a otro cuando empezaban a salir y encontraban los beduinos y los primeros arqueólogos, que eran cristianos, ortodoxos y católicos. Bueno, pues ¿qué pasó? Que el recién creado Estado de Israel asumió la responsabilidad de encargarse de las excavaciones de todo ese lugar, ¿no? Y un militar, que era Yigael Yadin, se convirtió automáticamente en arqueólogo, ya era de familia de arqueólogos e historiadores, se responsabilizó del. Por eso en la portada del libro se ve en un segundo plano un manuscrito de estos, uno de ellos para mí el más importante, y en primer plano se ven unos soldados del ejército que Yadin convierte en arqueólogos, en operarios que trabajan en el yacimiento, ¿no? Sí, porque tú en inicio dices que hay mucha picaresca a la hora de que se van encontrando esos manuscritos y que incluso entre países al principio no estaba muy claro a quién podía pertenecer esos manuscritos. Claro, porque esa tierra, el noroeste del Mar Muerto, en el año 1947 era Transjordania. Después, con la creación del Estado, ese territorio pasó a ser confuso, como lo sigue siendo en la actualidad también, que no están muy claros los límites geográficos, aunque pertenece ya hoy pertenecería a Cisjordania, por tanto, a territorio palestino, no deja de estar dentro del perímetro de las fronteras del Estado de Israel actual, ¿no? Entonces, claro, ahí esto, bueno, es un objetivo de ocupación y más con la Guerra de los Seis Días, ¿no? Y además, ya en estos momentos ya, de forma ineludible, ¿no? ¿Por qué? Porque es la desembocadura del río Jordán. Esto, el control lo quiere tener el Estado de Israel sí o sí, ¿no? Esto no, casi yo diría que ni es discutible a nivel internacional. En algún sitio en esos documentos, yo sé la respuesta, pero me gustaría saberla de tu parte, ¿no? En algún sitio sí. En esos documentos, en esos manuscritos, en los del Mar Muerto, que tanta importancia tiene que ver en el nacimiento del Estado de Israel, ¿en algún lugar en esos manuscritos se dice que a los palestinos hay que bombardearlos y sacarlos de su tierra? No, por supuesto, no lo dicen. No, porque esos textos, ya te digo, solo hablan de la Biblia, que hacen copias y copias de toda la Biblia hebrea, Antiguo Testamento. Después, los comentarios a eso, e interpretaciones y actualizaciones, y en esas interpretaciones y actualizaciones, para nada no hay ninguna llamada a coger las armas ni a echar a nadie en ningún sitio, ¿no? Evidentemente, lo sé. Sí, por eso, nada que ver, en absoluto. ¿Y cuándo se supone, Jaime, que se tendrá la mayor parte traducida de esos manuscritos? Has dicho que siguen trabajando en ello, para ver esa primera transcripción. No sé, ¿cuándo se calcula, más o menos? Bueno, no hay tiempo. Está todo lo que se puede leer, está traducido y publicado. Lo que pasa es que hay muchos fragmentos menores, llamamos, que son del tamaño pues de una uña, de un dedo, por ejemplo, pues que tienen una letra. ¿Y entonces qué traduces en una letra? Pues la letra. Pero esto es, hay que hacer un proceso paleográfico de reconstrucción brutal, ¿no? Es decir, que esto es un rompecabezas gigante, un puzzle, ¿no?, de piezas enanitas que hay que ir encontrando. Es verdad, hay rollos grandes, completos, que se han encontrado muy bien conservados dentro de vasijas, dentro de las cuevas, donde los dejaron los autores de los manuscritos y que encontraron los beduinos, pero también es verdad que en otras cuevas, sobre todo en la cueva número 4, pues no los metieron en vasijas, se deterioraron mucho, se fragmentaron solos con estar durante 2000 años enterrados intocables por nadie, ¿no? Pues ahí se fueron fragmentando y hoy tenemos, pues en la cueva 4, pues no sé si hay 2,000-3,000 fragmentos, ¿no? Que algunos de ellos pues son muy pequeños, ¿no? De 2 centímetros, 5 centímetros, y hay que ir encajando, pegando, ¿no? Y ahí están los paleógrafos haciendo ese proceso de encaje, ¿no? Para ver si consiguen unir dos piezas y entonces continuar una frase, ¿no? Otros lo que hacen, bueno, yo en realidad lo que hago es más que esto, es un ejercicio de paleografía, que es intentar reconstruir el texto por el contexto, ¿no? Lo que tengo, un textos que son medianos, pues empiezas a leer, traduces y dices, bueno, a continuación una frase sin acabar, una palabra sin terminar, jugar con los espacios en blanco que son las lagunas, ¿no?, del manuscrito, del pergamino, calcular el número de probabilidades de letras que caben, teniendo en cuenta que hay letras más anchas que otras, una L no es lo mismo que una M, entonces la capacidad de letras que caben ahí, ¿no?, que es la esticometría que llamamos, a ver cuántas letras caben, y a ir reconstruyendo, ofrecer hipótesis de reconstrucción del texto, ¿no? Esto también nos obliga a tener en cuenta, a comparar con otros fragmentos, con otros manuscritos y con el texto bíblico, ¿no? Por si es un texto que es estás intentando reconstruir algo cuando ya lo tienes completo en un libro de la Biblia, por ejemplo, ¿no? Este es un ejercicio muy divertido, en el fondo. Más o menos, por lo que nos decías, se representa y nos muestra cómo era hace más o menos unos 2000 años el mundo del judaísmo, la creencia judaica, cómo era en ese momento esa religión, cómo estaba distribuida, cómo estaba organizada. Si uno va a la capital de Israel en estos momentos, a Jerusalén, se encuentra una serie de personas. Los más llamativos son los fundamentalistas, los que están dándose cabezazos en el muro de Jerusalén. Eso, o sea, que siguen más el judaísmo de hace 2000 años, ¿o les interesa más el anterior? Bueno, les interesa el anterior, sobre todo porque es lo que dice la ley de Moisés, y esto es la lectura integrista y fundamentalista de un texto sagrado, que es lo que provoca conflictos siempre. Esto es en la historia de la humanidad ineludible, ¿no? O sea, cada vez que tú no eres capaz de interpretar, actualizar, hacer hermenéutica de un texto, lo lees al pie de la letra, estás haciendo una lectura fundamentalista, ¿no? Que es desgraciadamente lo que hacen pues todas las, esto es tanto las religiones, todas las visiones ortodoxas o radicales, ¿no? De pues en este caso de la Biblia, que esto no está solo en el judaísmo, también lo podemos encontrar en determinados sectores del cristianismo, o sea, esto es así, ¿no? ¿Y es un descubrimiento cerrado o todavía abierto? Es decir, en el sentido de que todavía se pueden encontrar más manuscritos, o eso fue todo, que no es poco, pero el descubrimiento empezó y acabó entonces. Sí, bueno, mira, cada cierto tiempo los periodistas, y yo también soy periodista, los periodistas sacan a la luz a nivel internacional un descubrimiento nuevo, se ha localizado el manuscrito tal de los profetas, hace un año y medio así, dio la vuelta al mundo, y yo decía, no, este manuscrito ya estaba localizado, lo que no estaba es identificado. ahí está, ¿no? Entonces, esta es la noticia. No se van a encontrar más manuscritos porque ya el gobierno de Israel se encargó hace 20 años de sobrevolar la zona con unos helicópteros con unas cámaras de infrarrojos que ven debajo del suelo si hay globos de aire y, por tanto, posibilidad de una cueva en donde posiblemente pudiese haber restos, entre otros, de manuscritos, ¿no? Esto ya está todo barrido, no van a encontrar ninguna cueva nueva, están todas localizadas. Yo, de hecho, en el año 95-96 participé en la excavación de la cueva número 56, y lo que más se puede encontrar, una moneda o dos monedas, un trozo de hierro, un metal o alguna cosa así, o sea, no, manuscritos ya no se va a encontrar nada más. Digo desgraciadamente, ¿no?, porque ojalá, porque sería una sorpresa, ¿no? Ahora, en esa zona, eso no quita que en otros lugares también, claro, de los alrededores un poco más alejados pudiese haber algún otro, pero no tenemos ninguna constancia o ningún testimonio que aluda a eso. No hay un rollo, que es como termino yo el libro, hablando del rollo de cobre, que habla de una segunda parte de ese texto que no hemos encontrado. Digo rollo de cobre porque, si bien es verdad que el 95% de los manuscritos están escritos en papiro o en pergamino, pues para nuestra sorpresa, además de algunas inscripciones en cerámica, para nuestra sorpresa se encontró un rollo escrito, esculpido, en cobre, que es la descripción del lugar en donde se enterraron los tesoros del templo tras la destrucción el año 70 por los romanos. Bueno, pues hay varios. Sí, dime. ¿Cuántos hombres de Qumran se supone que estuvieron allí en ese desierto? Sí, no más de 40 en cada generación. Y quiero decir, cuando digo cada generación, me refiero que este grupo se retiró al desierto, calculamos en torno al año 130 antes de Cristo, y ahí fueron conviviendo hasta el año 70, en donde fueron asesinados por los romanos, porque ya y ellos lo sabían, se prepararon y por eso enterraron los manuscritos en cuevas, ¿no? El perímetro del yacimiento, el Kirbet, que llamamos, permite la convivencia de unas 40... quizás 50 personas, no creo que llegasen a 50 personas, ¿no? Pero también encontramos dos cementerios, uno pequeño y otro grande, con tumbas, en donde están contabilizadas más de 1.100 tumbas, ¿no? Eso refleja que ahí durante muchas generaciones, no olvidemos las generaciones, en el siglo I una persona con 40 años era un anciano, en el siglo I, es decir, duraba mucho menos. Pero claro, estamos hablando de casi 200 años de historia, ¿no? Lo cual es para ellos pues mucho tiempo y por tanto mucha gente estuvo allí, ¿no? La verdad es que entre la mucha gente que conoce y que sabe sobre los manuscritos del Mar Muerto, nuestro invitado es una de las personas en el mundo que más conoce este asunto. Es Jaime Vázquez Allegue. Acaba de publicar un libro, está en Arzalia, editores en Arzalia, se titula El libro Los manuscritos en del Mar Muerto. Es una de las obras más completas para conocer este hallazgo que cambió la historia del siglo XX para el mundo entero y también, por supuesto, para Israel. Jaime, mil gracias. Un abrazo. Muchas gracias a vosotros. Me lo he pasado muy bien. Y ya sabéis, está colgado nuestro programa en la página web OndaCero.es, la sección dedicada a La Rosa de los Vientos. Ya está el programa de ayer, cada una de las secciones, cada una de las entrevistas, OndaCero.es. Un programa en el de ayer en el cual quisimos dar información a propósito de un tema que ha generado durante estos días se ha contagiado muchísimo interés, en muchísimos comentarios, hay mucho mito, mucha leyenda, o mucho o casi todo ese mito o leyenda en el tema de los chemtrails, de esas estelas. Ayer lo que estuvo contando Juanjo Sánchez Oro y también nuestro invitado Miguel Ángel Ruiz, que trabaja en un aeropuerto, que es director de operaciones en tierra de una torre de control de un aeropuerto, el de Cantabria, y que estuvo aquí con nosotros y que además es especialista en el mundo de las conspiraciones, en el mundo de cosas ocultas relacionadas con el poder, y ambos nos estuvieron dando datos de sobras, datos, muchísimos datos, para los cuales, bueno, no hay otra conclusión más que no hay que dar ni otorgar ningún tipo de credibilidad a la información que se nos cuenta y lo que transmiten los centrales. Evidentemente hay más y en los cielos se ven más estelas, que son estelas, son contrails, no centrails, son las estelas que dejan de vapor de agua fundamentalmente, pero también de CO2 en los aviones a su paso. Hay más en los tiempos actuales que en tiempos pasados por dos razones fundamentales. Una de ellas es que se ha multiplicado por varias veces el número de aviones, el tráfico aéreo, y también se ha multiplicado las condiciones atmosféricas generalmente las que facilitan que se produzcan más casos, que se mantengan más tiempo en el aire este tipo de estelas. Este tipo de estelas de la que estuvimos hablando y también nos estuvieron contando nuestros invitados, Miguel Ángel Ruiz, y nos estuvo contando nuestro colaborador Juanjo Sánchez Oro, que toda esta creencia sobre el mundo de los centrales tiene su origen en los años nada más y nada menos que en los 90. Casi tienen 30 años de antigüedad. Entonces se pensaba otra cosa. Ahora se piensa que tiene mucho que ver con la existencia de un cambio climático que genera la sequía. Tanto llega y tanto se ha retorcido la creencia y tanto se ha adaptado y ha caído en tantas contradicciones que también ahora se dice que en estos últimos días hay menos casos, menos centrales, y que al haber menos eso explica por qué durante estas semanas parece que se van a producir más lluvias y que la sequía nos va a dar una pequeña tregua. La verdad es que toda la información que tiene que ver con el mundo de los centrales es realmente llamativa, pero yo creo que es muy importante, y lo que se estuvo diciendo y lo que se dijo, no hay que dar ninguna validez a la información que se dio en relación al Congreso de los Diputados. Hubo una pregunta parlamentaria a propósito de este asunto, pero se quedó en eso, más que en una pregunta, una opinión personal. Ningún gobierno de ninguna parte del mundo, ninguna organización científica ha asegurado que haga ningún tipo de experimentación de este tipo, que no tiene nada que ver con el mundo de la geoingeniería relacionada con el mundo del clima, que hay experimentos y cosas locales y cosas zonales, pero que no tienen nada que ver con esto que se supone que hay detrás de los centrales, una operación a gran escala, casi a nivel mundial, y casi son los culpables los centrales del cambio climático. No tiene absolutamente nada que ver. Pero en la página web, en OndaCero.es, en la sección dedicada a la Rosa de los Vientos, tienes toda la información y muchos datos para conocer detalles a propósito de este asunto, porque ayer le dedicamos casi una hora a este tema que ha generado tantísima y tantísima atención e información durante las últimas horas, durante los últimos días en nuestro país. Ahora en Onda Cero, la actualidad en las noticias, nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo y después continuamos. Tenemos una hora más de La Rosa de los Vientos hasta las 5 de la madrugada. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Nos quedan muchas cosas por delante en La Rosa de los Vientos esta noche. Son las 4 y 6 minutos, vamos a estar junto a vosotros hasta las 5 de la madrugada. En algunas ocasiones os hemos estado hablando aquí de misterios relacionados con el mundo del cine, un mundo que además detrás de lo que se conoce también hay una serie de personajes extraños, de supuestas maldiciones, de cosas, algunas de ellas de las que vamos a hablar en una conversación que tendremos en unos minutos con una investigadora, con una escritora, acaba de publicar un libro sobre el asunto, se llama Patricia Prida. Os recomendamos que no os lo perdáis porque vamos a comentar y vamos a hablar con ella sobre algunas cosas que tiene relacionadas con esa cara B del mundo de Hollywood, con esa cara B del mundo del cine, relacionado, por supuesto, esa cara B con el mundo del misterio. Pero antes de todo ello, vamos a tener Cuéntame cómo pasó, vamos a conocer algo más sobre el mundo del Centro Nacional de Biotecnología y de el albinismo, esa eso que pasa fundamentalmente en África, algunas personas, esa tez clara, ese pelo casi blanco. Hay una serie de circunstancias científicas que explican lo que les pasa a las personas albinas. Hoy vamos a conocer en Cuéntame cómo pasó algo sobre lo que hay detrás de ellos. Cuéntame cómo pasó. Hace unos meses conocí el caso de una corza nacida albina que fue rechazada y abandonada por su manada en Lugo y tuvo un final muy triste. Hoy vamos a intentar averiguar si este comportamiento es algo habitual entre los animales y también hasta qué punto una persona albina está estigmatizada dependiendo del lugar donde nazca o cómo lo gestione su familia. Esta noche nos acompaña Lluís Montoliu, que lleva muchos años estudiando el albinismo en el Centro Nacional de Biotecnología del CSIC. Buenas noches, Lluís. Es una maravilla tenerte aquí con nosotros. Buenas noches, Silvia. Encantado de estar un ratito contigo y con todos los oyentes. Tú, como biotecnólogo y genetista, ¿nos puedes decir si se supone que una persona de cada 17.000 nace albina? ¿Qué causa el albinismo y, en principio, cuáles podrían ser las características físicas principales que quedan afectadas? Bueno, el albinismo no es más que una de las más de 7.000 enfermedades raras que conocemos, que lo único que tienen en común es, como tú bien has dicho, que afectan a muy poca gente cada una de ellas. En particular, el albinismo afecta una de cada 10.000, 20.000 personas nacidas. Y el albinismo, a pesar de que lo llamamos una enfermedad rara, pues las personas con albinismo no aceptan o no se reconocen como enfermos. ¿Por qué es esto? Porque las personas con albinismo, en realidad, lo que tienen en común todos los diferentes tipos de albinismo que conocemos es una discapacidad visual severa. Es decir, estas son personas que en España y en cualquier otro país de la Unión Europea son consideradas ciegas legales. La ceguera legal quiere decir que las personas ven menos de un 10% de la agudeza visual que tendríamos el resto de las personas. Luego, además, por el nombre, pues uno intuye que albinismo tiene que ver con alba, tiene que ver con color blanco. Y eso, en origen, los primeros tipos de albinismo que se conocieron, además de esa discapacidad visual, mostraban una pérdida de pigmentación. Eran personas que tenían la piel rosadita, los ojos rojos, porque veíamos la circulación de la sangre en el iris, y el pelo blanco porque no tenía melanina, no tenía pigmentación. Con el paso de los años hemos descubierto que son muchos los genes que, cuando están mutados, cuando no funcionan adecuadamente, dan lugar a diferentes tipos de albinismo, tantos como 22 tipos. Tú y yo y cualquiera que nos esté oyendo tiene 20.000 genes en su genoma, pues 22 de ellos, cuando dejan de funcionar, cualquiera de ellos se establece un tipo distinto de albinismo. ¿Qué es lo que tienen en común? Pues todos son personas que ven mal. Algunos de ellos, además, no tienen pigmentación, pero no todos. Hay otras personas que tú te cruzarías por la calle y tú dirías, pues esta persona no la catalogaría yo como persona con albinismo porque no tiene ese aspecto que tenemos en mente de una persona que cabello blanco y piel clara, etcétera. Sí. Pero en cambio, si le miramos los ojos, lo que vamos a ver es un movimiento casi imperceptible, o a veces de una forma más clara, es un movimiento basculante de los ojos que va de izquierda a derecha habitualmente, y este movimiento se llama nistagmo. Y el nistagmo es diagnóstico. Eso quiere decir que la retina de estas personas, que es el motivo por el cual ven mal, la retina central, que es la que usamos para ver nosotros las personas, los objetos, lo que sea, pues carecen de ella. Entonces, digamos, el resto único de visión que tienen estas personas es lo que llamaríamos ver por el rabillo del ojo. Ver lo que estamos viendo a nuestro alrededor, que siempre lo tenemos más o menos desenfocado, muy borroso, pues esa visión borrosa es la única que ellos tienen en la zona central. Claro, el cerebro, su cerebro no sabe que la retina no tiene esta zona central, que se llama fóvea, por cierto. Y al carecer de la fóvea, el cerebro, que tiene siempre la manía de fijar su atención en algún objeto. Piensa que estás tú viajando en un tren mirando por la ventana, el tren se mueve, pero tus ojos van fijándose en un árbol, en una casita, uh-huh. y cuando desaparece, pues tus ojos buscan otro objeto para fijar su atención y lo van siguiendo con la mirada. Cuesta mucho dejar de mirar algo, poner la vista en blanco, ¿no? De hecho, esto es algo espontáneo que hacemos. Pues bueno, las personas con albinismo no pueden hacer esto. El cerebro no lo sabe y lo que intenta es intentar enfocar moviendo hacia la izquierda o hacia la derecha. No lo consigue y es como si fuera un teléfono móvil cuando se vuelven locos o una cámara reflex y empiezan a enfocar para arriba o para abajo sin acabar de enfocar. Pues eso es exactamente lo que les pasa a estas personas. Has dicho varias cosas que a lo mejor la gente desconoce. Una, que pues eso, siempre tenemos lo que tú has dicho, esa imagen de la persona albina, de el pelo súper, súper claro, prácticamente, pues eso, sin blanco. Ojos también clarísimos, piel clarísima, y nos estás diciendo que no, que lo más importante... Hay personas que no. Claro, que lo más importante y un poco lo que... se determina ese problema o enfermedad o gen mutado, como quieras, es la vista. Sí. Dependiendo la vista. De las características visuales, se le cataloga como que es albino o no. Exactamente. Piensa que históricamente las personas con albinismo a quien se dirigían primero era su dermatólogo, porque lógicamente todos entendemos que si careces de pigmento y te pones al sol te vas a quemar. Claro. Te vas a quemar la piel. Pero bueno, cuidado, todos nos vamos a quemar la piel. Lo que pasa es que las personas con albinismo se queman antes porque tienen menos protección. Pero todos tenemos que ir con cuidado y tenemos que protegernos, ¿no? Uh-huh. Ahora resulta que las personas con albinismo a quien tienen que ir a ver en primer lugar no es al dermatólogo, sino al oftalmólogo. Uh-huh. Porque en realidad su principal problema es un problema de visión. Y te voy a complicar un poquito más la cuestión. Esto es lo que ocurre con los albinismos que llamamos pues no sindrómicos. Luego están los albinismos sindrómicos, que son nada menos 12 de los 22. Uh-huh. ¿Qué quiere decir un albinismo sindrómico? Cuando oyes la palabra síndrome, seguramente os habréis referido en alguna vez a alguna enfermedad rara con síndrome de algo, claro. Síndrome de Dravet, síndrome de Down, síndrome lo que sea. Sí. Síndrome quiere decir que afecta a muchas partes del cuerpo, no solamente a una. Uh-huh. Entonces, los albinismos sindrómicos son muy, muy complejos. Justamente hace un par de semanas estuve yo en la isla de Puerto Rico, que es donde mayor proporción de personas con albinismo sindrómicos hay. Apareció hace varios siglos una mutación y dado que tienen un nivel de consanguinidad más elevado, la población de Puerto Rico no se ha movido bastante en los últimos siglos y digamos han tenido descendencia entre ellos, ha aumentado la cantidad de personas. Qué curioso, y eso que se consideran estado norteamericano y se mueven poco, no están felices en su tierra. Bueno, cuidado, es que fíjate, es que yo cuando fui a Puerto Rico, que era la primera vez que yo visitaba este país, lo que te das cuenta es que cuando miras el mapa mundial, Cuba, la República Dominicana, Haití, está debajo de Estados Unidos, pero Puerto Rico está más al este y lo que hay encima de Puerto Rico es la nada, es agua, o sea que está muy lejos de Estados Unidos. Eso quiere decir que ahora, evidentemente, hay aviones que van y vienen, pero históricamente son personas que cuando llegaban ahí, pues realmente no se movían y entonces se establecían. Bueno, lo que les pasa a las personas con albinismo sindrómico es que tienen problemas en el colon, en el intestino, es lo que se llama la colitis ulcerosa o la enfermedad de Crohn, tienen problemas de sangrado, no coagulan, pues una pequeña herida puede generar un hematoma o se pueden desangrar y sobre todo tienen problemas en el pulmón. El pulmón empieza a devenir fibrosis y esa fibrosis pulmonar pues acaba con el pulmón que deja de funcionar y se mueren si no son trasplantados con un pulmón. Con lo cual, la pregunta, ¿te puedes morir de albinismo? La respuesta es sí, depende del tipo de albinismo. Pero bueno, te estoy dando ejemplos de unos albinismos muy raros que en España, por efecto, van a afectar solamente a una de cada 500.000 o a una de cada 1 millón de personas, pero que en Puerto Rico, fíjate, afectan una de cada 1.800 personas. ¡Madre mía! muchísimo más comunes, ¿eh? Y entonces, claro, yo además fue muy emotivo, emocionante, porque, claro, veis a estas personas jóvenes y cuando llegan a los 30, 40 años empiezan a tener estos problemas de respiración que les obligan a obtener un trasplante de pulmón, al cual desgraciadamente no todos llegan a tiempo. Por ejemplo, en la isla de Puerto Rico no hay ningún hospital que haga trasplantes de pulmón, con lo cual ellos se tienen que trasladar a algún otro país, por ejemplo, a Estados Unidos, y allí pues cambiar su vida y establecerse cerca de un hospital, ponerse a la cola de la lista de espera, etcétera. Pues como cualquier otra persona que tiene que trasplantarse, ¿no? Luego hay otra realidad que también hay que contar. Tú lo decías en la introducción, ¿no? Es lo mismo ser una persona con albinismo en Europa, claro, o, por ejemplo, en África. Debería ser lo mismo, ¿no? Bueno, en África, de hecho, también el porcentaje es mucho más alto que el habitual. Exactamente. Fíjate, en África, depende de los países, puede ir desde uno de cada 1.500 personas a uno de cada 6.000 aproximadamente. En cualquier caso, es como de 3 a 10 veces más frecuente. ¿Y por qué esto es así en África? ¿Y cuáles son los problemas adicionales? Bueno, en África hay una horrible tradición que tendríamos que desechar y contra la cual hay que batallar y hay que intentar eliminar, que lo que dice es que poseer un fragmento del cuerpo de una persona con albinismo, fíjate lo que digo, es que es tan brutal que cuando yo muchas veces lo digo la gente piensa que estoy exagerando. No, Luis, mira, bueno, pues, te pongo un ejemplo directo. En Mozambique creen que los huesos de niños de albino dan suerte. Entonces, como tú bien has dicho, o directamente los matan o los mutilan y se cogen el correspondiente hueso porque se supone que así están protegidos. Claro, imagínate cuando tú estás aquí en un coche aquí en España y del retrovisor hay alguien que cuelga una pata de conejo porque supuestamente le da buena suerte. Claro, no le preguntamos al conejo qué es lo que le parece. Claro. Pero imagínate que lo que está colgando del retrovisor no es la mano de un conejo, sino que es la mano de un niño. Horror. De un niño con albinismo. Horror. Pero fíjate hasta dónde llega la situación, que cuando fallecen las personas con albinismo en África, los tienen que enterrar y echar cemento encima para que no los desentierren y para que no utilicen el cuerpo del cadáver pues para hacer comercio con estas cosas. Algo terrible que durante muchos años hemos trasladado a Naciones Unidas y finalmente el año 2015 conseguimos que las Naciones Unidas decretara el 13 de junio el Día Internacional de Sensibilización por el Albinismo, que recuerda que hay personas que nacen con esta mutación y si nacen en Europa pues se van a enfrentar a los problemas de falta de pigmentación si los tienen y de falta de visión, y en África, además de todo eso, se tienen que enfrentar a las mafias que los van a perseguir, secuestrar, mutilar, asesinar, etcétera. Bueno, ¿no? Muchas madres se tienen que refugiar con los niños en sitios aislados para protegerlos. Absolutamente, y lo que sucede es que tienden a unirse entre ellos, a protegerse, a formar unos guetos absolutamente innecesarios, y como la mayor parte de personas con albinismo en África son del mismo tipo, pues establecen parejas y tienen descendencia entre sí, y de un padre y una madre con albinismo, si son del mismo gen, del mismo tipo, todos sus hijos van a nacer con albinismo. Claro. Por lo tanto, aumenta artificialmente la frecuencia, y lo que aquí en España podría ser uno de cada 10.000 o de cada 20.000, pues en Tanzania, por ejemplo, puede llegar a zonas de uno de cada 1.500 personas, ¿no? Y esto es producto de esa protección y de vivir juntitos para defenderse de estos ataques, ¿no? Que evidentemente siguen existiendo. Sí. Solamente hay que consultar los periódicos para encontrar estas noticias que cada vez que las leo se me rompe el corazón, porque yo he estado en África. Estuvimos en 2015, estuvimos en una reunión en Camerún y bueno, realmente es terrible que haya personas que se sientan atacadas por el mero hecho de ser distintas. Fíjate lo que te digo, a las personas con albinismo en África difícilmente llegan a los 40 años porque fallecen de metástasis derivadas de cánceres de piel que serían perfectamente evitables en Europa con una buena crema, estando a la sombra, con un sombrero, con ropa adecuada. Y a veces tan sencillo como esto. Hay varias ONGs, algunas de ellas españolas, que actúan en África y que lo que hacen es llevar o fabricar cremas que distribuyen gratuitamente a las personas con albinismo, precisamente para evitar pues todos estos problemas que son fácilmente evitables. Cultura, mentalidad, está muy arraigada a la superstición y lo que tú dices, a un niño que lo que quiere hacer es lo que hace el resto, a no ser que le mentalices muy, muy, muy bien, es imposible. O, por ejemplo, me dice, hay una persona que para mí es una heroína y que si tenéis ocasión alguna vez, creo que tenéis, os sugiero que la invitéis y la entrevistéis, se llama Mafalda Soto. ¿Sí? Ella es farmacéutica, es originaria de Santiago de Compostela, pero hace muchos años se trasladó a África y decidió ayudar a estas personas con albinismo y consiguió que diversas empresas químicas le dieran los ingredientes y en lugar de enviar cremas directamente a África, que por los diferentes temas comerciales y los intermediarios se perdían y no llegaban a destino, pues decidió crear fábricas de cremas protectoras directamente sobre el lugar. Y empleó para ello a personas con albinismo, ¿no? Ajá. Y después ha creado una ONG que se llama Beyond Sun Care, en inglés, más allá del cuidado contra el sol, que lo que pretende es esa educación, lo que te referías tú ahora, ¿no? Educar a los niños y a las niñas con albinismo, educar lo que quiere decir el albinismo. Por ejemplo, en Tanzania hay un equipo de fútbol de personas con albinismo que juegan de la mejor manera que pueden, porque también tienen una visión limitada, pero juegan de noche, claro, porque no pueden jugar de día, porque se quemarían. Entonces juegan de noche con un campo muy bien iluminado para poder jugar. Como hay tanta variedad a la hora de tener estos problemas de visión, lo que tú comentas, ¿no? Me imagino que a algunos les afectará más si hay mucha radiación solar, ¿no? Hay mucha luz, otros a lo mejor se adaptan mejor de noche, otros, como bueno, hacías mención, de vista periférica, o sea, dependiendo un poco, ¿no? Cada uno. Bueno, todos tienen afectada la visión, eso es lo que es común a todo el mundo, y todos tienen una visión que es, digamos, que es muy baja, que sería muy pobre. En algunas ocasiones sí que es cierto que alguno de estas personas pues tiene una visión un poquito mejor que los demás. Yo conozco a una persona con albinismo aquí en Madrid que juega tenis. Y eso es algo imposible, claro, para la mayor parte de personas, porque no pueden calcular ni ven la pelota venir ni saben por dónde viene. Entonces, lo que hace esta persona, se llama Javier, es concentrarse. O sea, cuando él está jugando a tenis, oye por dónde viene la pelota y anticipa el movimiento de la raqueta. O sea, no le puedes decir nada, no le puedes estar hablando mientras está jugando, porque él está concentrado intentando aprovechar pues todos los sentidos que le quedan y la poca vista que le queda para saber de dónde viene. Hay otra persona que también, por ejemplo, las personas con albinismo no pueden ni deben conducir, como te puedes imaginar, pero hay una persona que tiene pues casi un 50, un 60% de visión y de forma pues muy específica esta persona es capaz de conducir, bueno, de día, de noche no debería y no conduce de noche, ¿no? Pero, en fin, hay una cierta variabilidad. Lo que te quería contar ahora es que una de las conclusiones fundamentales que hemos sacado a lo largo de los años es que no hay una correlación entre el nivel de pigmentación y el nivel de visión. Vale. Hay familias que nos llaman y dicen, es que mi hijo es un poco albino. No, su hijo no es que sea un poco albino. O su hijo es albino o no lo es. El que sea un poco más o menos albino quiere decir que tenga más o menor pigmentación. Esto es un tema y el hecho de que haya personas con un alto nivel de pigmentación que no lo reconocerías como personas con albinismo, pero esas personas pueden tener un nivel de visión muy pobre. Y en cambio, personas blanquísimas, sin apenas un ápice de pigmentación, pueden tener un nivel de visión adecuado. Hablando de esa variante que yo no tenía conocimiento y quiero que tú me informes. Existe otra mutación de gen que en vez de albinismo es leucismo. ¿En qué consiste y qué diferencia tiene del albinismo? Pues muchos animales, tú te referías al principio del programa a una corza que apareció en Galicia. Uh-huh. Esto frecuentemente sucede y estos animales mamíferos, pues albinos en general, pues tienen una existencia muy limitada en la naturaleza porque, claro, ven mal y entonces pues se van a alimentar mal, no van a encontrar directamente a sus otros congéneres más que por el olfato, se pueden caer, pueden tropezar, en fin, que tienen una existencia muy, muy limitada. Quizá la excepción sean las ardillas. Las ardillas son los únicos roedores que tienen una retina muy peculiar y que les permite tener una visión bastante razonable, incluso a pesar de ser albinas. Pero el resto de animales, la mayor parte de albinismos que uno ve, no son tales. Uh-huh. La mayor parte de albinismos son lo que tú llamas los leucismos. Los leucismos, para entendernos, la pigmentación se fabrica en unas células pigmentarias que se llaman melanocitos. Los melanocitos es como las fábricas de pigmento, las fábricas de la melanina. Cuando nos desarrollamos como embrión o feto dentro del vientre de nuestras madres, los melanocitos salen todos de la espina dorsal, de la mitad de nuestra espalda, y salen migrando en las dos direcciones, hacia la izquierda y hacia la derecha, hasta que completan su migración y se encuentran en el centro, en uh-huh. la barriga, y cubren todo el cuerpo con la pigmentación. Hay genes que lo que hacen es dirigir este viaje que hacen los melanocitos. Y si tú resulta que tienes estos genes mutados, las células pigmentarias no van a salir del origen, no se van a diferenciar, no se van a convertir en verdaderas productoras de melanina, y no vas a tener pigmentación, no porque alguno de los genes involucrados en la pigmentación deje de funcionar, como sería el caso del albinismo, sino porque no vas a tener las células necesarias para pigmentar. Y esto es lo que les ocurre a estos animales, y en el caso de la corza, pues frecuentemente es el caso del leucismo. Y, por ejemplo, el caso del famoso copito de nieve del Zoo de Barcelona. Copito de nieve. Que trajo, Tengo aquí delante. Que trajo otro español, lo trajo Jordi Sabater-Pi. Sí, sí, sí. Pues mira, lo tengo aquí delante. Tengo un fantástico retrato de copito de nieve. Si uno mira, invito a los oyentes que busquen una fotografía de copito, se dará cuenta de que los ojos de copito eran azules. No eran rojos. Uh-huh. Por lo tanto, cuando vemos un color azul, ya sabes que el color azul no existe, lo que es una interferencia óptica producto de un bajo nivel de pigmentación. Pues no lo sabía, estoy aprendiendo mucho contigo. Bueno, pues de hecho, el color azul de los ojos de la gente, y siento decirlo si alguien que nos oye tiene unos fantásticos y fascinantes ojos azules, no existe. Lo vemos azul. Lo vemos azul porque hay un, no todo se explica por la biología, esto se explica por la física. El bajo nivel de pigmentación que tienen algunas personas hace que las ondas lumínicas, cuando llegan al iris, que es la parte coloreada de nuestro cuerpo, de nuestro ojo, pues se filtren todas las radiaciones y reboten, y al rebotar es lo que vemos, reboten solamente las ondas más cortas. Y las ondas más cortas, si nos acordamos cuáles son los colores del arco iris, uh-huh. empieza el violeta, sigue por el azul y sigue por el verde. Entonces, los colores azul y verde quiere decir que son ojos que tienen muy poco nivel de pigmentación, porque el único pigmento que tenemos nosotros tiene dos formatos. El formato negro, que es la eumelanina, es un pigmento muy oscuro, y luego tenemos el formato rojizo amarillento, que es el color, por ejemplo, del pelo de las personas que son pelirrojas, uh-huh. que tienen solamente este segundo tipo. Pero claro, de este naranja amarillento al negro no sale el azul de ninguna de las maneras. El azul sale cuando baja el nivel de pigmentación. Bueno, en definitiva, copito de nieve tenía los ojos azules, lo cual quiere decir que tenía algo de pigmentación. Y entonces eso nos hizo sospechar a nosotros y a otros investigadores que podría tener algún tipo de albinismo distinto de los habituales. Y uh-huh. efectivamente, Tomás Márquez Bonet, un investigador del Instituto de Biología Evolutiva de Barcelona, ¿sí?, hace unos cuantos años, pues demostró que el copito de nieve tenía un tipo de albinismo que se llama oculocutáneo de tipo 4, que es el mismo tipo de albinismo que nosotros hemos diagnosticado en muchos otros pacientes. Y ahora con el cambio climático, si eres albino, tanto en animales como en humanos, ¿también pueden ser más vulnerables, más afectados? Bueno, todo lo que sea aumentar la radiación solar son problemas para las personas que tienen un bajo nivel de pigmentación. Uh-huh. Cuidado, la pigmentación en la piel te puede quemar y la falta de pigmentación en el iris, que es lo que pues funciona como un diafragma, y cuando nos deslumbramos la pupila se cierra, se hace muy pequeñita. ¿Sí? Y cuando entramos en una habitación oscura que apenas hay luz, la pupila se amplía considerablemente para aprovechar toda la luz. Pues ahora imagínate que se lo digan a los gatos, que tengo yo una gata que se le hace chiquitita y enorme. Exactamente. Quien tiene un gato, no hay que explicarle demasiado esto de los movimientos de la pupila. Pero imagínate si ahora resulta que esta cortinilla, en lugar de ser opaca, que es que cumple su función para limitar el paso de la luz, resulta que es transparente. Pues si tú ya puedes abrir y cerrar la pupila, que la luz entrará a raudales por todos los lados. Uh-huh. Y eso es lo que les provoca ese deslumbre constante que genera dolor, incluso dolor somático, que les produce este rechazo, que es lo que llamamos fotofobia. Uh-huh. La fotofobia, tú decías, el cambio climático. Bueno, pues si hay más sol, si hay más irradiación, pues estas personas naturalmente tienen que llevar gafas de sol oscuras porque ese sol les va a molestar. Pero incluso las gafas de sol las tienen que llevar dentro, en habitaciones, por ejemplo, niños en clase. Si los ponen al lado de la ventana, el reflejo de luz que entra por la ventana les va a impedir seguir o ver cualquier cosa que esté ocurriendo en la clase, ¿no? Entonces, todo lo que sea aumentar el sol, pues va a ser un problema para estas personas. Bueno, Lluís, ha sido de verdad un verdadero placer charlar contigo y aclarar tantos mitos sobre el albinismo. Y si surge cualquier otra cosa, ya sabes que te vamos a dar la lata. Pues muchísimas gracias a vosotros por darme esta oportunidad de que la gente conozca. La próxima vez que alguno de nuestros oyentes pues se encuentre con una persona con albinismo, que sepa que para empezar va a ser una persona que ve mal y es una persona que, si tiene esa pérdida de pigmentación, pues tiene que protegerse. Avanza el tiempo y a veces no nos da tiempo después de tantas horas de programa para presentar y estar con todos los invitados que queremos y que deseamos. Os comentábamos que habíamos localizado y que vamos a tener a una de las personas que ha trabajado en el equipo que genera la tecnología que hace posible que se haya descubierto un túnel, una nueva cámara, un secreto interior, un lugar desconocido en la gran pirámide de Keops. Pues bien, lo tendremos la semana que viene. Está en París, pero la semana que viene nos va a atender. Eso sí, vamos a seguir hablando de misterios y de maldiciones. Vamos a hablar de un libro que hemos visto sobre la cara B, la cara misteriosa, la cara enigmática relacionada con el mundo de Hollywood, con algunas películas, El Exorcista, La Semilla del Diablo, Poltergeist, y otras películas que tienen una leyenda, una cara oculta que nos va a comentar en una de las entrevistas que vamos a mantener a continuación, una de las autoras, una de las escritoras que más sabe sobre este tema. Vamos con ella porque seguro que os va a resultar interesantísimo conocer este otro lado, esta otra cara, esta cara B del mundo de Hollywood. Bien, ¿verdad? Suena el mundo de los sueños. Pues no olvidéis, y sabedlo bien, en el mundo de los sueños también hay pesadillas. El mundo del cine puede parecer un mundo maravilloso, de glamour, de lujo, pero es un mundo en donde también ocurren cosas muy terribles. Sobre las cuales habla también este libro que se encuentra publicado por Luciérnaga, que se titula Maldiciones y Malditos en Hollywood. Su autora es Patricia Priva, que está esta noche con nosotros en La Rosa de los Vientos. Patricia, muy buenas, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, encantada de compartir este ratuco con vosotros. Qué bueno. El placer es nuestro, yo decía, ¿no? El mundo, posiblemente es el mundo del cine, el mundo del séptimo arte, del Hollywood, es un mundo que nos traslada al glamour, que nos traslada a lo extraordinario, al lujo, y sin embargo detrás también hay muchos episodios oscuros y mucha gente, pues, que igual no está, que su vida no funciona con tantas sonrisas y tantos fuegos artificiales como parece, ¿no? Pues sí, es un poquito lo que he querido yo también poner, resaltar, mejor dicho, con este libro, ¿no? Tú lo has descrito muy bien, ese mundo lleno de glamour, como digo yo, de brilli-brilli, de relumbrón, de grandes estrellas, y que en ocasiones olvidamos, a través de toda la historia del cine, siempre las hemos visto como eso, como casi dioses, ¿no? Y en muchas ocasiones olvidamos que son humanos y que como a cualquier ser humano, pues les pueden ocurrir cosas malas, desagradables, el infortunio, la mala suerte, la desdicha, en fin, que estos personajes que pueblan las páginas de Maldiciones y Malditos en Hollywood son estrellas y también aspirantes a serlo. Y a veces estrellados también, ¿no? Y a veces estrellados porque la vida ha chocado contra ellos también. Efectivamente, muchos de ellos en sus ansias por llegar al Olimpo hollywoodiense, pues no han llegado a estrellas. Como bien apuntas, se han estrellado, ¿no? Y bueno, son personajes rodeados de tragedia, de oscuridad, de espectros, de fantasmas, de infortunios, en fin, tenemos para todos los gustos. Ya te digo, y además están, lo que comentabas, los pretendientes a ser actor, actriz, a ser famoso, ¿no? A ser esa estrella popular internacional, y los hay que realmente lo consiguen, pero también tienen sus problemas y algunos incluso hasta les vaticinan el problema que van a tener. A mí me ha llamado la atención, aparte del caso de James Dean, que más o menos es un poco conocido, aunque tú comentas e informas de más cosas, pero no tenía ni idea de esa relación con esta vampira, con este el show de la vampira. Yo creo que la mayoría de nuestros oyentes no saben quién es esta vampira, que además tuvo su éxito dentro de la zona de Los Ángeles, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, vampira era el personaje, ¿no? La actriz que estaba ahí debajo era Maïla Nurmi, una actriz estadounidense de origen nórdico, que bueno, cuento yo también su historia de cómo asciende al Olimpo televisivo, en este caso. Tuvo un show que llegó a tener miles y miles de espectadores, fue una gran estrella, pero digamos que fueron como 15 minutos, ¿no?, de fama. y que a priori la ves un personaje pues muy, muy lejano, muy distante de lo que pudo haber sido el círculo de amigos de James Dean. Sin embargo, al principio de la carrera de él, ambos tuvieron una relación pues bastante estrecha. Y alrededor de ella se formó también una leyenda, pues claro, a raíz de la muerte de James Dean en el trágico accidente de 1955, ¿no? Y ahí se junta también un poco la oscuridad, el tema de los muertos, de comunicarse con los muertos, el espíritu de James Dean, quizás se comunicaba con el de su amiga vampira, Maïla Nurmi, en fin, todas estas leyendas alrededor de estos dos personajes. Las planteo aquí en el libro. Maïla Nurmi, vampira, pues quizá sea conocida, pero a un nivel un poco más de subcultura, ¿no? A los que nos gustan estos temas de un tanto góticos, ¿no? Del reverso tenebroso, a vampira la tenemos muy, muy presente como un auténtico icono. La verdad es que en el libro comentas hay muchas cosas que la gente desconoce, pero lo que la gente no desconoce, porque es un icono, una imagen que tiene totalmente en su retina, ha aparecido millones de veces, esa imagen de ese cartel que nos dice estamos en Hollywood, el cartel de Hollywood sobre la montaña, ese cartel, tú hablas sobre ese cartel, sobre Hollywood, sobre esa imagen que todo el mundo ha visto en alguna ocasión, pero tú explicas lo que pasó debajo de ese cartel también, ese cartel que todo el mundo tiene en su mente, pero también es un cartel con una historia negra. Pues sí, podemos decir que el famosísimo, archiconocido cartel de Hollywood está maldito, porque aquí cuento la historia, además abro el libro con ella, la historia de precisamente una aspirante actriz. Esta sí que lo anhelaba, lo deseaba, era algo que tenía marcado a fuego en sus venas. Y la pobrecita, ella se llamaba Peggy Whistle, pues se quedó ahí, a medio camino, ¿no? Y la relación que esta mujer tuvo con ese cartel, pues fue la que fue el final de su vida, sobre todo la letra H, desde la cual se lanzó en picada. Y a partir de ahí, siendo ese su lugar de muerte, pues también de alguna manera se convirtió en su lugar de vida póstuma, una vida que ha llegado su iconografía, su leyenda hasta nuestros días, porque la forma espectral o la supuesta forma fantasmal de Peggy Whistle cuentan que habita alrededor del cartel de Hollywood. Uh-huh. Y luego está el caso de James Mansfield, que esta sí que consiguió hacer bastantes películas, tenía como referente a Marilyn Monroe, ¿no? Ella quería ser así una mujer que llamara mucho la atención, rubia, explosiva, pero bueno, al final va derivando la cosa y bueno, tiene ahí un encuentro un poco, no sé hasta qué punto llegó a meterse de lleno con Anton LaVey, con el que llaman Papa Negro. Uh-huh. Sí, el fundador de la Iglesia de Satán, uh-huh, en la costa californiana en los años 60. Aquí nos encontramos pues con ese Hollywood representado en Jane Mansfield. Ella sí que es verdad que tenía como referente a Marilyn Monroe, pero ella también quería de alguna manera resaltar aún más. Era voluptuosa, rubia, bellísima, explosiva y contrastaba bastante con esa figura oscura que era Anton LaVey. Cuentan que se hicieron muy buenos amigos, que de esa amistad pues nació algo quizá un tanto oscuro que estuvo relacionado con la muerte de ella. Eso es lo que una de las leyendas urbanas cuenta. Yo también planteo pues otras circunstancias, otras hipótesis, porque a veces cuando surgen estas leyendas tenemos tendencia, al menos es lo que yo creo, tenemos tendencia a quedarnos con lo más superficial y al final la historia se reduce pues a dos detalles. Y sin embargo, detrás de la historia de Anton LaVey y James Mansfield, bueno, pues hay una historia que sería digna de hacerse una película con ella, ¿no? Y sí que es verdad que ciertas fuerzas oscuras influyeron de alguna manera en la vida de Jane Mansfield. Pero yo aquí planteo otras hipótesis, fuera parte de su trágico accidente. Quizá esas fuerzas satánicas contribuyeron a mejorar la vida de Mansfield, mm, o de los suyos, o a salvar las vidas de algunos de los integrantes de su familia. Yo ahí el misterio, el suspense que se mantenga para todos aquellos que quieran leer el libro, pero desde luego que es una historia, la de estos dos, realmente alucinante. Patricia, ¿en qué película pensarías o dirías que, a propósito sobre todo de esto último que hemos comentado, que la gente está pensando? Si tuvieras que decir un título. Bueno, pues a ver, en cuanto nombras a Satán, uh-huh, y nombras Hollywood, pues claro, te puedes ir a La Semilla del Diablo, por ejemplo. Calla ahí porque escucha esto. La Semilla del Diablo, dirigida por Roman Polanski, interpretada por Sharon Tate, es una película, además de cinematográficamente extraordinaria, la que montó después y la que se montó después como consecuencia de la película. Claro, ahí estaba Mia Farrow haciendo ese papel tan importante, pero es que fíjate, justo cuando estaba rodando la película Polanski, pasó lo que ha mencionado Bruno con Sharon Tate. Sí, obviamente, pues es una historia tremebunda. La historia de Sharon Tate, que también hablo de ella en el libro, una actriz que yo creo que tenía una proyección magnífica y desgraciadamente, bueno, ha pasado a la posteridad por ser una de las víctimas de la familia Manson, ¿no? Esos asesinatos tan conocidos. Y esto nos lleva también a enganchar con La semilla del diablo, efectivamente, porque era su marido, Roman Polanski, el que dirigió esta, a mi entender, gran película, sí, maravillosa, y además en un enclave como es el edificio Dakota. Y es que el rodaje de esta película, por la temática que trae, pues en los años 60 finales, pues revolvió una que, vamos, fue digno de escándalo, porque hasta grupos religiosos amenazaban al productor, al director, porque claro, eso de contar estas historias donde una mujer, una tierna pareja, daba luz al hijo del diablo y tenía unos vecinos un tanto peculiares, siniestros y peculiares, pues causó una gran algarabía en la sociedad estadounidense de aquella época, que, como quien dice, fue hace cuatro días. Pero hay que contextualizar un poco cuándo suceden las cosas, cómo era la sociedad en aquel entonces. Y sí, sí, bueno, grupos de cristianos muy fanáticos tuvieron en el punto de mira, no voy a decir para agredirle físicamente, pero sí para machacar un poco a nivel público al productor, a William Fetkin, el productor de esta cinta. Acusaban a Polanski y a todo el entorno de esa película de estar desvelando secretos que podían ser muy importantes para ellos y que estaban contando un poco lo que eran las tripas de ese movimiento que era tan importante en esa época, en ese momento en Estados Unidos. Sí, sí, porque tanto por un lado, digamos, si hablamos de religión, de un lado y de otro, del lado más oscuro también, ¿no? Ciertos grupúsculos no les hizo demasiada gracia. Así que esta película trajo polémica, pero bueno, yo creo que a día de hoy ya podemos verla con cierta perspectiva y sobre todo disfrutar del buen film que es La semilla del diablo. Totalmente, además que yo creo que ha evolucionado y ha crecido perfectamente y sigue dando el mismo miedito. Y ese edificio sí. Dakota, que también relacionamos con John Lennon, ¿fue a raíz de la película de La semilla del diablo cuando realmente se le empezó a ver como maldito? ¿Anteriormente había tenido alguna, no sé, connotación o algo que se supiera de ese edificio? Porque es verdad que es uno de los puntos, ¿no? Tanto de la gente que le gusta el misterio como la gente que le gusta el cine. Y bueno, pues el selfie correspondiente yo creo que siempre acompaña, ¿no? Cuando visitas la ciudad norteamericana. Sí, sí. No cabe duda que a raíz del rodaje de esta película surgieron más leyendas. Pero ya desde antes, ya unas cuantas décadas antes, pues a través de personas que vivieron en él, hubo espiritistas, Boris Karloff, también el protagonista de Frankenstein, de la Universal, también estuvo viviendo allí, cuentan que hizo alguna que otra sesión de espiritismo. En fin, todo esto fue contribuyendo, ya claro, cuando se rodó esta película, obviamente el asesinato de Sharon Tate, que se relacionó con esto, y ya el asesinato a las puertas del edificio de John Lennon en 1980, pues a lo largo de las décadas ha ido aumentando la leyenda hasta cotas que, bueno, hoy en día este edificio, pues entiendo que sea uno de los enclaves más visitados de la ciudad de Nueva York por parte de los curiosos y, por supuesto, de los aficionados al misterio, porque a día de hoy todavía se andan recogiendo testimonios de supuestas apariciones, de espectros que se pasean, gente que ha sido testigo de esos avistamientos espectrales, en fin, que la historia continúa. Yo hace unos 10, 15 años, buscando en internet, buscando pisos, buscando alquileres, descubrí que el alquiler en el edificio Dakota, en Nueva York, estaba más o menos un apartamento pequeñito allí, ese es muy grande aquí, ¿eh? pero costaba 5 o 6 millones de euros. Seguramente esta historia tiene mucho que ver en el hecho de que se haya convertido en uno de los edificios más caros de esa ciudad, que ya de por sí tiene los edificios más caros del mundo. Sí, sí, sí. Además, creo que, bueno, no dejan entrar a todo el mundo. Y cuando digo esto, me refiero a gente que son estrellas de Hollywood o estrellas de la música. Y porque seas fulanito menganita, no, no, no. Creo que hay que pasar un filtro y, bueno, no, deciden. Hay un guardia de seguridad en la puerta que, como te mire, te vas al otro lado. Solo con mirarte. O sea, a ver si es el guardián del infierno. Oye, y hablando, que hemos hecho mención del terrible asesinato de Sanuta y sus amigos, que fue espantoso. Hay un caso que además tú has investigado profundamente, y es un caso de estos espeluznantes, que es el de la Dalia Negra. Ay, bueno, sí, es que la Dalia Negra, además, aquí tenemos otro claro ejemplo de cómo un terrible asesinato, porque quizás sea uno de los más conocidos, uno de los casos que más, además, bueno, dejó a la sociedad norteamericana de los años 40, 1947 concretamente, tremendamente con un shock alucinante, porque fue el caso de una joven que apareció desnuda en un solar en Los Ángeles con su cuerpo seccionado en dos mitades, ¿no? Partida por la cintura, parcialmente viscerada, con laceraciones. Y es que Elizabeth Short, que así se llamaba esta muchacha, luego la pusieron el sobrenombre de la Dalia Negra, esa figura icónica, esa mujer de pelo maravilloso, moreno, rizado, joven, guapa, de ojos claros y con una flor en su cabellera, se ha convertido per se en un personaje. Ya nos olvidamos de la persona, valga la redundancia. La Dalia Negra ha traspasado las fronteras del tiempo. Ha aparecido en novelas, en películas, en cómics, en series de televisión. Y a día de hoy su asesinato se mantiene bajo cierto misterio. Hay una teoría de la que hablo en el libro. Hay un hombre, un ex investigador, un investigador retirado ya que tiene una edad, pero que lleva desde los años 90 aportando sus teorías y ciertas pruebas, según él, en donde asevera saber quién es el asesino, pero todavía no hay algo que diga, efectivamente, Elizabeth Short, la Dalia Negra, fue asesinada por esta persona. ¿Y por qué, además, y de aquella manera? Porque se comprobó a nivel forense que fue torturada también. Y es un caso tremendo. Es un caso, entre otro estilo, pero es un caso también uniendo con lo que decía al comienzo de esta entrevista. Eso que decía respecto a Hollywood, al mundo del cine, el mundo del glamour, del lujo, de los fuegos artificiales, todo bonito, todo estupendo. Y sin embargo, hay mucha tristeza en algunos corazones de las personas que forman parte de todo este mundo hollywoodiense, que nos parece tan bonito, pero no nos tenemos que olvidar que en Hollywood, en el mundo del cine, en el mundo del séptimo arte, también existen y no dejan de ser malditos. También existen muchos Robbie Williams, ¿verdad? Por desgracia, mucha gente que creemos que todo le va muy bien, pero igual es que eso es la apariencia en este caso no fue sincera. Así es, claro, en un sitio como es Hollywood, donde uno de sus lemas es el show debe continuar, hay que seguir adelante, pase lo que pase, esos actores, esos artistas, incluso los técnicos, ¿no?, que están detrás de la cámara, si hay que hacer el espectáculo, hay que hacer una película, hay que hacerla. Tus circunstancias personales son las que son, pero el show debe continuar, porque es lo que espera la gente. La gente nos gusta ir al cine, nos gusta disfrutar de la magia a través, en este caso, de una pantalla, y cuando estamos disfrutando de esas historias maravillosas, pues no recordamos que son interpretadas, son producidas por seres humanos, y que detrás de esa opulencia, de ese oropel, pues hay historias alegres, sí, por supuesto, pero también tristes, dramáticas, donde la mala suerte también lanza sus tentáculos y puede alcanzarles dentro de ese Olimpo, de semidioses. Recomendamos este libro, está en Luciérnaga, su autora es Patricia Prida, que ha estado esta noche con nosotros en La Rosa de los Vientos. El libro se titula Maldiciones y Malditos en Hollywood. Patricia, mil gracias. Mil gracias a vosotros, un auténtico placer. Chao. Un abrazo. Oh, Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Esta canción fue con la que empezamos, porque empezamos casi después de la una de la madrugada, este fin de semana, el sábado por la noche, ayer por la noche. Esta canción había ganado Eurovisión, la canción de Suecia, de Loreen. España quedó un puesto peor de lo que se esperaba, pero bueno. De todas formas, estamos muy contentos por la participación y por la actuación de Blanca Paloma. Esta fue la canción que resultó ganadora, con la que empezamos La Rosa de los Vientos este fin de semana. Un fin de semana que finaliza ahora mismo, que finaliza después de casi 8 horas de radio, 8 horas en compañía de vosotros. Una Rosa de los Vientos que volverá el próximo fin de semana, que volverá a la una de la madrugada, a las 12 en Canarias, el sábado por la noche, con muchos temas, con nuevas aportaciones, y que estén muy atentos porque vamos a tener y estamos preparando cosas muy, muy interesantes. Vamos a intentar tener un caso que yo creo que os va a llamar muchísimo la atención y bueno, a ver si tenemos suerte. Esperemos que sí. Vamos a poner ahí una velita o algo para que funcione. Lo dicho, estad en la sintonía de Onda Cero para escuchar el próximo sábado por la noche a partir de la una de la madrugada La Rosa de los Vientos. Y quedaos en la sintonía de esta cadena de emisoras. Ahí llegan las noticias, llega la información, después no son horas y muchas más cosas en esta semana que comienza, que acaba de comenzar en Onda Cero, que acaba de comenzar para todos. Bueno, en Madrid es el festivo hoy, en la Comunidad de Madrid, pero en toda España comienza a funcionar ya el país. Son casi las 5 de la madrugada. La Rosa de los Vientos llega hasta aquí, pero por supuesto sigue y seguid en la sintonía de Onda Cero Radio. Buenísima semana.